En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Una de las consecuencias de la crisis ecológica en la que estamos es la aparición de un mal que ya está tipificado, la ecoansiedad. Como su nombre dice, esta enfermedad es muy similar a la ansiedad y tiene unas manifestaciones parecidas. Ahora se sabe que la impotencia, incomprensión y agobio son algunas de sus manifestaciones. Son manifestaciones ante el cambio climático que afectan a nuestra salud mental. No se presenta como una metáfora, sino como una realidad. Es un interés noble, el interés por el clima, el interés por la tierra. El problema es que la sociedad ha recibido el mensaje de que no se puede hacer nada, que es inevitable, que es un mal necesario. Y sí, sí se puede hacer algo. El problema es que hacerlo nos sacará de la zona de confort. Es mejor incomodidad conocida que comodidad desconocida. En realidad no queremos cambiar, queremos que nuestra vida siga siendo igual, aunque eso suponga no querer salvar el planeta. Saber y no hacer genera ecoansiedad. Saber y hacer no lo hace, mientras gana la ansiedad al que necesita que el mundo siga torcido. El problema es que para evitar esta ecoansiedad tenemos que remangarnos. Queremos estar bien, sanos, pero no modificar nuestro mundo. Es lo que solemos hacer ante los problemas, diagnosticarlos, pero no curarlos. Mientras tanto, escondemos en la suciedad debajo de la alfombra y no modificamos nuestro modelo de vida. El sistema capitalista y consumista ha creado lo que tenemos, y si ocurre alguna desgracia, como la que ha pasado hace muy pocas horas con los tornados en Kentucky, lo calificamos de daños colaterales. Daños colaterales y Santas Pascuas. Fuerza de siempre, comenzamos La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero, desde ahora mismo la 1 y 5 minutos hasta las 5 de la madrugada. Tenemos una etiqueta, Almohadilla Rosa Vientos en Twitter, en redes sociales, Almohadilla Rosa Vientos, y una página web, OndaCero.es. La sección dedicada a La Rosa de los Vientos y mucha información en la página. En la página sabemos qué es lo que pasa en España, qué es lo que pasa en el mundo. Bueno, qué es lo que ha pasado hoy en Granada. Lo sabemos en la página web, en OndaCero.es. Ha habido una manifestación para protestar por las cruces satánicas que están, dicen, en las luces de Navidad. OndaCero.es, la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Sergio Monforte está al frente de la parte técnica. Saludos de Bruno Cardiñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. En la codirección, Silvia Casasola, y en producción y en redacción está Javier Sevillano. Noche de tertulia, la de hoy es noche de tertulia, noche de Zona Cero, con Juanjo Sánchez Oro, con Edu Martínez, con Manuel Carvellal, con Miguel Pedrero. Miguel Pedrero, Juan José Sánchez Oro, Manuel Carvellal y Edu Martínez. Y en unos minutos estamos con el arqueólogo Tito Vivas, que ha estado viendo lo que había de real y lo que había de mito en una historia, el Arca de la Alianza en Etiopía. Viene de allí, viene de Etiopía, viene de buscar el Arca de la Alianza en aquel país, y lo va a contar aquí en La Rosa de los Vientos, Tito Vivas. Además, hoy tenemos Mujeres con Historia, protagonista en el relato de Silvia Casasola, en Mujeres con Historia, María de la O. Lejarga. Y en Cuéntame cómo pasó, nos habla sobre el descubrimiento de varios barcos romanos, varios tesoros en barcos romanos cerca de nuestras costas. Y también cerramos con la periodista del País, Isabel Valdés, que ha estado entrevistando y estudiando in situ casos de personas, esas personas que no se han vacunado y que han estado varias semanas, varios meses en algunos casos, en la UCI. También os hablamos esta noche de ese extraño monolito que va a aparecer dentro de muy poquito en Tasmania, cerca de Australia. Y también os vamos a hablar de la neuroeducación, neurología enfocada a la educación de los niños. Muchos contenidos desde ahora mismo, desde la 1:09 hasta las 5 de la madrugada. Silvia Casasola, muy buenas. Yo, según te estaba escuchando, digo, oye, ¿cuántas horas vamos a tener de programa? 4. Porque según vamos diciendo contenido tras contenido. Y esperemos que estén todos nuestros invitados, porque les tratamos muy bien, ampliamos la familia, además de nuestros oyentes, con lo cual, pues nada, cuantos más miembros seamos, mejor. Y si ya repetimos invitados, eso quiere decir que les hemos tratado también, que dicen, bueno, pues en la Rosa de los Vientos es donde mejor estoy. Así que eso espero, que siempre que tengamos un invitado y nosotros nos quedemos contentos y los oyentes también, pues ellos estén felices de volver a acudir. Y fíjate, estamos, gracias a las descargas en internet, el podcast, la grabación del programa en directo en internet, es escuchado La Rosa de los Vientos en todo el mundo. Nos acaba de escribir desde Lima, desde Perú, Guillermo Guillén, que está escuchándonos siempre a través de internet, a través de redes sociales. Es uno de los muchos oyentes que tenemos cada vez más allende de los mares. Pues que nos envíen, a ver desde dónde nos escuchan, que hace mucho que no hacemos una ruedita mundial. A ver desde dónde nos escuchan, si tenemos más oyentes en determinadas zonas de España y cuántos oyentes tenemos allende nuestras fronteras. Almohadilla Rosa Ventos en Twitter, ahí nos lo pueden pedir. Desde ahora mismo comienza nuestro viaje, comienza la búsqueda, comienza la alternativa de La Rosa de los Vientos, la 1:10. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Conocer un poquito este mundo extraño, muy extraño, este mundo en el cual puede o no estar algo tan llamativo, tan sorprendente, tan único como el Arca de la Alianza. Y algunas fuentes señalan que por lo menos en la leyenda ocurre o tiene lugar o el final le sitúa en un país lleno de misterios, desconocidísimo, Etiopía. Nuestro invitado ha escrito 1000 libros, El viaje de un egiptólogo ingenuo, el libro La entrada al inframundo y el último se titula Historia fabulosa de un viaje a Etiopía, está en Ediciones en Del Viento. Buscador, viajero, aventurero, arqueólogo, él es Tito Vivas. Tito, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Bueno, Tito, en los últimos años se habla mucho en relación al Arca de la Alianza. Yo no sé, lo primero es, ¿tú crees que existen pruebas de la existencia del objeto físico? No de la leyenda, no del mito, no, pero del objeto físico, ¿existen pruebas de su existencia? Existen muchos rastros y muchas evidencias que, unidos históricamente e incluso a veces arqueológicamente también, han generado una especie de ruta, una traza, que efectivamente termina en Etiopía, termina en el norte de Etiopía, en Aksum. Y allí lo que existe es un santuario en el cual quienes tienen acceso al interior y quienes lo custodian afirman que allí custodian y que tienen efectivamente el Arca de la Alianza. Pero no, te iba a decir, la pregunta real para mí en sí no es si existe o no existe, sino qué es realmente el Arca de la Alianza. Un objeto, tú citas en alguna entrevista que he visto, que he leído, recibieron cuando se construyó el Arca de la Alianza, lo que aparece en la Biblia, la descripción que aparece, es un poco casi de bricomanía, ¿no?

Y lo que lamento es la situación inestable que está atravesando ahora mismo Etiopía, que nos tiene paradas las expediciones a ese país tan maravilloso de momento. Fíjate, pensamos mucho en nuestros problemas y allí tienen muchísimos más, más importantes, más acuciantes, y ojalá se recupere el país y vuelva a tener la normalidad nuestra, que es tan anormal, pero sería tan normal para ellos. Y qué paradoja que resulta que el país que supuestamente tiene el Arca de la Alianza es uno de los países que tiene más problemas y con más pobreza. Sin duda, y además es muy curioso porque el Arca de la Alianza se custodia en Aksum prácticamente desde el siglo X, la capital del norte de Etiopía, es la región que se llama el Tigray, que precisamente es donde ahora está el foco de la guerra civil. En esos, fíjate, desde el siglo X, el Arca de la Alianza solo había abandonado Aksum en una ocasión, que fue en época medieval, durante la invasión precisamente de unas tribus que, al fin y al cabo, es el mismo fondo del mismo conflicto que hay ahora. Mi pregunta, que no he conseguido todavía responder, porque por desgracia no he dado con mi gente en esa zona para que me lo pueda responder, es: ¿el Arca sigue en Aksum en este momento? Uh-huh. ¿O ha vuelto a salir? Tito Vivas pronto nos lo responderá en sus próximos trabajos, en sus próximos viajes, lo va a averiguar y con toda seguridad lo va a contar en sus libros y nos lo contará aquí también en La Rosa de los Vientos. Tito, mil gracias por estar con nosotros, mil gracias por compartir estos minutos con nuestro programa, con La Rosa de los Vientos. Un abrazo. Un abrazo. Un placer, gracias a vosotros. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La Zona Cero. Con muchas noticias, hay mucha información, como siempre, aquí en la tertulia Zona Cero con Juan José Chezoro. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas noches. Miguel Pedrero, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas. Manuel Carvellal, ¿cómo te encuentras? Muy raro. Me he encontrado, he pensado en ti, porque en tiempos pasados, no sé si te acuerdas, tú eras un buscador, y yo también, por tu culpa, de símbolos satánicos en las cosas urbanas, ¿no? Joder, menuda obsesión teníamos. Wow, pero tremenda, tremenda. Y las han encontrado en Granada. Ha habido una manifestación hoy que las luces de Navidad tienen símbolos satánicos. Eran satánicas y de Carabanchel, ¿no? Sí, sí, sí. Cruces invertidas. O sea, digo, jolines, como en tiempos buscábamos. Mira, fotografiamos. Yo creo que la mitad de España nos fotografiamos algunos. Sí, sí, sí, sí. Pero mira, para que los amigos si vocalizo mal, perdonadme, no estoy borracho, estoy empastillado, pero borracho no estoy, Estoy sí, endrojado. Por culpa de un dolor. Exactamente. Y la cruz invertida, aunque se haya adoptado como símbolo satánico y demás, en realidad a mí me parece uno de los símbolos más bonitos y más tiernos del cristianismo, porque es la cruz en la que murió crucificado boca abajo San Pedro, porque no se consideraba digno de morir crucificado. Exacto, Jesús, o sea que... ese es el origen. Manu Martínez, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches. Pobrecito Manu, te compadezco porque el dolor de muelas es lo peor que hay en el mundo, ¿eh? Horroroso, horroroso. Me siento bruja en el potro de la Inquisición. Ay, madre mía. Manu Martínez, el 10% de las estrellas que se han detectado tienen planetas o podrían tener planetas con vida. Eso es lo que dice una investigación, una estadística, un estudio. Sí, es que estén en este cucurucho de los miles de exoplanetas que los astrónomos están catalogando día sí, día también, pues parece que importan las bolas de nieve en el cucurucho, porque los criterios que los investigadores usan para hacerse una idea de cuáles de ellos podrían ser similares a la Tierra y, por lo tanto, potencialmente habitables, tiene que ver con las capas de hielo, donde están acumuladas, si son superficiales, si están en un cinturón en el ecuador, si están en los casquetes polares. Y yo creo que en las próximas décadas habrá más, porque la exploración espacial no deja de traer nuevos puntos en el mapa universal. De hecho, un equipo de la Universidad de Washington y la Universidad de Bern, que es el que tú estás comentando, Bruno, estima, basándose en modelos computacionales, que por ahí debe haber al menos 200.000 planetas similares a la actual Tierra, geográficamente, atmosféricamente, climáticamente hablando, ¿no? Y básicamente lo que han hecho es simular el clima de la Tierra en mundos alrededor de diferentes tipos de estrellas, habría que matizar en todo caso que la simulación ha abarcado un periodo de 1 millón de años para observar también los periodos de evolución del planeta, ¿no? Como en la Tierra, que hemos nosotros también hemos tenido nuestros periodos de glaciación, inviernos muy húmedos como Venus antes de convertirse en la fragua de Hermes. Y un 10%, tú lo decías, Bruno, de exoplanetas con hielo superficial, o sea, 20.000 exoplanetas de esos que hemos comentado antes, son los que cumplen precisamente, por esa perfecta combinación de hielo superficial y otras estructuras, con ese criterio. Mucho hielo, diríamos, es mal. Hielo superficial es bien, clima benigno, habitable. Y esta distribución de hielo, si está totalmente distribuido en plan cinturón de alrededor del ecuador, o si por el contrario las capas son superficiales, como decíamos, distribuidas en los caquetes, es esencial para conocer las condiciones climáticas de los exoplanetas. Y nada, yo creo que para 20.000 planetas para ir de vacaciones, aunque sea con la imaginación, no está nada mal. Y la verdad es que las cifras son siempre importantísimas, son siempre enormes, pero ¿qué necesario sería que hubiera, no hace falta mucho porcentaje, uno, que se descubriera la vida en uno? Es suficiente para que cambie todo. O que aparentemente cambie todo, Mado. Desde luego, es que yo creo que lo cambiará todo, y que va a cambiar nuestro chip, y que va a cambiar nuestro paradigma, y que va a cambiar nuestra concepción del universo tal y como lo conocemos. Cambiar, cambiará. Ahora, que yo estos días he estado reflexionando mucho cada vez que hablamos de encuentros, de contacto, de esas supuestas civilizaciones más avanzadas tecnológicamente que nosotros, que si tuvieran la tecnología para visitarnos, tendrían que ser por fuerza más avanzadas que nosotros, porque fíjate, si tienen esa tecnología. Oye, pues yo creo que nosotros, la humanidad, somos una serie muy, muy, muy avanzada tecnológicamente, que hacemos unas cosas casi milagrosas, mágicas, que son puramente ciencia, y espiritualmente no estamos tan avanzados. Botes, algo que no. Ni espiritualmente ni humanamente a ningún nivel estamos avanzados. Entonces, ¿por qué pensamos que una civilización tecnológicamente avanzada tiene que ser por fuerza espiritualmente avanzada cuando nosotros no lo somos? Porque pensamos que el avance está ligado a la técnica, a la tecnología, y no tiene por qué estar unido una cosa y otra. Puede haber mucho avance tecnológico y no mucho avance humano, que es lo que pasa aquí, en la Tierra. Exactamente. Y luego hay otra cosa que yo pienso, que es que los mundos potencialmente habitables, ¿no? Esos exoplanetas que sean idénticos al planeta Tierra, ¿vale? Potencialmente habitables para nosotros y para la vida tal y como la conocemos. Pero ¿y si existiera otra vida totalmente diferente que nosotros no fuéramos capaces ni de imaginar, y hubiera otras inteligencias habitando otros planetas que no fueran similares a la Tierra y nosotros no pudiéramos reconocer esa vida? ¿Qué es lo que pasaría? Ni idea, ¿no? No sé, ni idea, pero que, sí, que si realmente... no supiéramos identificar esa vida, saber que eso que tenemos delante de nuestros ojos es una muestra de la existencia de vida, pero no tenemos por qué saberlo. Igual se nos está escapando algo muy obvio y muy evidente, pero no lo sabemos. No lo sabemos. Y luego lo que del efecto mariposa, quiero decir que un planeta potencialmente habitable, idéntico, gemelo, como el de la Tierra, simplemente por el efecto mariposa, cualquier cosa, cualquier elemento, un pisotón en una cucaracha, que le cayera una piedra encima, yo que sé, cambiaría todo totalmente. No sería el mundo tal y como conocemos tampoco en la Tierra. Esa vida sería tan extraña. Y pero, para cosas extrañas en las que van a ocurrir dentro de unos días, Juanjo, ahora no sé, comentas, dentro de unos días es Navidad. No hay nada más raro ni más extraño. La gente se vuelve, hace una cantidad de tonterías. Algunos incluso cantan la canción de Navidad, la que hizo Dickens. Pero Dickens es hoy protagonista en una información que tú nos traes, un escritor británico del siglo pasado, bueno, no, del siglo XIX, que tenía relación, vamos a comentar algo, de su relación con el mesmerismo, ¿no? Sí, pero bueno, antes déjame decir que traigo muchos recuerdos para vosotros, porque he estado esta mañana en Ciudad Rodrigo y han agradecido mucho que diéramos aquí la noticia del sistema solar. ¿Os acordáis que se había hecho aquí a escala? Y bueno, son además muy oyentes de La Rosa de los Vientos. Entonces déjame que salude a Toño y a Teresa, que nos han guiado por allí. Hemos estado dando un paseo, ahora que hablaba Amado de ir por el cosmos, pues ese cosmos que hay allí en Ciudad Rodrigo está repleto de vida, os lo puedo asegurar. Así que me lo he pasado muy bien estos días. ¿Ha habido mucha expectación en la zona? Ha estado muy bien, hemos reunido unas 30 personas para hacer la ruta, y además es que como todo está perfectamente, han hecho una maravilla. A mí me parece que es además muy inteligente, porque todas las distancias son proporcionales a escala de lo que es el sistema solar. Entonces los recorridos que se hacen, que son recorridos dentro del casco histórico, están a distancias en minutos paseando que se corresponden a la misma distancia en minutos de la luz. Entonces, cuando tú vas caminando, estás llevando en teoría la misma velocidad que la luz, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece que es una manera, es único en el mundo. Ha sido un proyecto súper cooperativo, súper participativo, con cantidad de donaciones, incluso de industrias y de comercios. O sea, que un proyecto que a mí me parece, ya digo, además es único en el mundo, no hay nada parecido, ¿no? Y sorprende porque lo explican muy bien, te explican la parte astronómica y la parte de las creencias que van asociadas a cada uno de los astros, ¿no? Así pues a ver si ampliamos información en La Rosa en otro momento. Así que espectacular. Y luego lo que quería comentar de lo de Amado es que es cierto que no se sabe qué tipo de vida nos podemos encontrar, pero puede ser, quiero decir, por ejemplo, la distribución que conocemos de los componentes en el cosmos parece que es bastante homogénea, es decir, que no nos vamos a encontrar cosas muy distintas de las que podamos encontrar en el sistema solar, ¿no?, con la experiencia que ya tenemos. Y otra cosa que parece que en principio también se podría cumplir es que las leyes de la evolución no tienen por qué ser única y exclusivamente terrestres, sino que también puede haber selección natural y los mismos procesos químicos y bioquímicos que se han dado aquí se pueden dar perfectamente en otros lugares, ¿no? Porque la materia prima es la misma. Entonces, aunque luego, claro, no es lo mismo que tenga la misma gravedad un planeta, porque eso condiciona mucho, y la masa y tal, pero bueno, que en principio a lo mejor puede ser que no sea tan distinto los procesos de vida que encontremos por ahí a los que tenemos aquí. Vamos a ver. Y hablando de vida, algunos se la van a perder mientras leen este libro, El Cuente de Navidad, La Canción de Navidad, bueno, una novela corta, es un clásico, la novela corta de Dickens, y con un el hombre que inventó... Que le encantaba que es... la Navidad, no sé qué se parece. Sí. A mí no, desde luego. Bueno, a mí no, desde luego. ¿Has visto luego las comillas? En radio quedan muy mal las comillas. Sí, vamos a ver, es decir... A mí me encanta la Navidad. O sea, yo que contarla. Esto iba acompañado de una explicación. Claro, a mí me encanta la Navidad, pero la de verdad. Ah, la de verdad. No la cosa que hacemos ahora, que me parece una tremenda. Yo la celebro en agosto, además. Bueno, mira, como debe ser. No, pero hay mucha gente que lo hace en agosto. ¿Cuándo se celebra en la Puerta del Sol? Hay un fin de año que se hace en agosto, sí, ¿os acordáis? Sí, por el año este. Sí. Que, o sea que tú, mira, coincides. Y en algunos pueblos también, porque se fue la luz en su momento y lo cambian. Claro, o sea que mira. Hay... O sea que no eres pionero. No, en absoluto. Te van a llamar para dar el pregón de esos días. En absoluto. Hay mucha gente que celebra la Navidad en agosto porque hay una tradición cristiana antigua que habla de que Jesús nació en agosto. Entonces se celebra en agosto. Y nació desde luego el 25 de diciembre. Jesús debió ser como de Bilbao. Muy científico, nació cuando eso quiso, ¿sabes? Porque no está claro cuándo nació, o sea que... Sí, pero sabemos que el 25 de diciembre igual no fue. No, casi seguro que no fue. Porque estaban los pastores en ese momento... Y en esa época del año no había pastores. Lo que pasa es que como eso es un añadido, pero como esa es una parte añadida también posteriormente a los evangelios, vale. Tampoco, para responder a otro tipo de incertidumbres que había, pues movemos ahí un terreno. Pero bueno, está claro que tiene que ver con el tema de superponer un rito con otro rito pagano del sol. Que lo contaremos, que lo contaremos. Y porque además el cristianismo se rige tanto por el sol como por la luna. El sol en invierno, para el nacimiento, y para la muerte de Jesús por la luna. O sea que también se maneja por los astros, ¿no? O sea que la Pascua tiene que ver con la luna. Con la luna es el calendario lunar el que influye. Y luego está la estrella, vamos, que tenemos el firmamento entero. Todo, nuestro servicio. Dickens, pues bueno, ya que estamos justo en estas fechas navideñas tan entrañables, ¿verdad, Bruno? Pues, pues claro, tarde o temprano yo creo que ya empezarán a emitir el famoso cuento de Navidad de Dickens, este famoso personaje al que le visita los fantasmas del tiempo y tal. Este es Scrooge. Claro, fíjate. Scrooge Cardeñosa era el segundo apellido. Bueno, chao. A ver. Y entonces, pues nada, que es interesante porque Dickens dedicó varios de sus relatos, como una docena de relatos, y fue uno de los introductores de la figura del fantasma moderno en la literatura. Es cierto que esta novela, o este cuento de Navidad, es anterior al boom del espiritismo, porque creo que lo escribe en el 47, y todavía, bueno, pues no, estaba el auge, sabemos, con las hermanas Fox, que es a partir del 1848 cuando empieza a extenderse el espiritismo moderno. Pero, con todo y con eso, la figura de Dickens siempre ha intrigado por eso, cómo fue capaz de adaptar estos nuevos personajes, ¿no?, que eran los fantasmas, a la literatura y con tanto éxito. Y entonces he estado mirando la biografía de él, a ver qué inclinaciones tenía con nuestros temas, Charles Dickens, y bueno, es bastante sorprendente, porque resulta que él nunca le gustó el espiritismo, cuando ya él conoció toda la etapa ya del espiritismo moderno, asistió a sesiones mediúnicas y se burlaba bastante de ellos, incluso actuó un poco como Houdini en el sentido de ir destapando fraudes y denunciando a determinados mediums de la época. Entonces eso siempre se burló. A él lo que le interesaba del espiritismo era cómo afectaba a la mente de la gente. Es decir, los efectos un poco psicológicos, y quizás eso es lo que luego él fue capaz de reflejar en sus obras. Y por eso causó tanto impacto, porque claro, no era tanto el fantasma en sí, sino los efectos, el impacto también que causaba en las personas. Y eso lo supo narrar muy bien, ¿no? O sea, el come-come que te quedaba en la cabeza. Exacto, y él maneja mucho ese tipo de relatos de esa naturaleza, ¿no? Donde realmente son esos efectos dañinos, esas obsesiones que crea, y es lo que realmente da más miedo, no tanto el fantasma en sí, sino las consecuencias, ¿no?, cómo repercute en la psique de las personas. Pero lo que sí que tuvo realmente fascinación, hasta un extremo, fue otra de las grandes corrientes de la época, que era el mesmerismo, que es algo que podemos asociar un poco a la hipnosis. En esta época, además, se parecía bastante más a la hipnosis, donde a través de, se suponía que había una serie de fuerzas magnéticas o de campo magnético o de magnetismo natural en las personas, que determinados individuos con cierta destreza pues eran capaces de activar, ¿no?, y someter y dejar en una especie de estado sonambúlico, que también se llamaba, a estas personas. Y además se utilizaba con fines curativos. Dickens tuvo amistad con un personaje que era John Elitoson, y este personaje era un doctor que, bueno, era muy famoso, era del University College, y además estuvo muy fascinado con esto, hasta el punto que llegó a hacer sesiones particulares con dos pacientes, que eran hermanas, a las que sometía a estas técnicas mesméricas para demostrar públicamente, porque entonces también había muchas exhibiciones. Bueno, pues si os acordáis de la historia de otro médico también de la época, con las, entre comillas, histéricas de Charcot, pues también hacía muchas exhibiciones públicas para ver cómo era capaz de gestionar el médico la enfermedad, ¿no?, ante sus colegas. Y este médico hacía ese tipo de exhibiciones con estas hermanas. Lo que pasa es que las hermanas luego actuaban por su cuenta también, y entonces empezaban a hacer, aprovechando esas situaciones, esas escenificaciones, lo que hacían era empezar a demostrar también que tenían como poderes sobrenaturales. Empezaban a predecir el futuro por su cuenta, eran capaces de leer libros con el estómago o libros con el dorso de la mano, y hacían, ya digo, se escapó un poco bastante la cosa de control, y finalmente este médico tuvo que dimitir, le echaron del hospital, pero una de las personas que realmente le apoyó mucho fue justo Dickens. Siempre le estuvo apoyando, y de él aprendió, del doctor aprendió las técnicas, y él se dedicó a también aplicar el magnetismo, quizás en exceso, por lo que cuenta la mujer de Dickens, porque a veces también utilizaba esto de los pases magnéticos con determinadas... Para ligar. Claro. Entonces parece que, bueno, que también se le fue un poquito... Total, que es interesante, por eso digo, por un poco el contraste de lo que nos encontramos a veces, ¿no? Autores que parece como que propio Sherlock Holmes, ¿no? Es decir, Arthur Conan Doyle genera un personaje que es lo más racional del mundo, y sin embargo él era un entusiasta del espiritismo, hasta extremos inusitados. La diferencia está también en este caso en que es posible que Dickens no creyera en el espiritismo, pero los espiritistas sí que creían en Dickens, y cuando se murió, a las pocas semanas lo invocaron y apareció. Y ya era una manera también de que desde el más allá se retractó de toda su incredulidad con respecto al espiritismo. Yeah. Cosa que ha pasado muchas veces, ¿eh? El obispo, por ejemplo, de Barcelona, cuando al principio del espiritismo, cuando el espiritismo llega a España, se hace un auto de fe en Barcelona, y todos los libros de Allan Kardec, todos los libros que habían entrado, que se requisan en la frontera, se queman en una pira pública. y por orden del obispo de Barcelona. Cuando el obispo de Barcelona muere, también es invocado por espiritistas españoles y aparece y se retracta de todos los actos que había hecho. Ya. A mí el otro día me mandaron una foto de un caso de poltergeist en Barcelona, que aparece el fantasma de James Randi con una camiseta que dice Hello Furi Geller. No sé si tendrá algo que ver... Randy, dices, Randy seguro, es un clarísimo, sería el barrio de Gracia, ¿no? Muchas gracias, sí, otra cosa no, pero gracias sí que hace la aparición. Randy, James Randi es una de las personas más importantes en la historia reciente de los que estaban en contra de los fenómenos extraños. No vamos a hablar de Randy. Es un personaje también muy querido por Manuel Carballo. Y por mí. Es que todo un ectoplasma. Sí. Todo porque no habéis ganado su premio famoso. Sí, y no lo hubiera dado. Nunca lo daba. Nunca. Aunque alguien demostrara que lo hacía, él decía, es mentira, entonces no se lo doy. Eso es lo que hacía Randy. Pero bueno, oye, no vamos a hablar ahora de un personaje que bueno que ya no está entre nosotros. Es el de las Navidades pasadas. No podemos distinguir, gracias a Randy, lo que es realidad de ficción. Pero lo intentamos, aunque nos confunde. El mundo nos confunde. Miguel Pedrero. Bueno, más que el mundo, el nuevo mundo, que ya está llamando a las puertas, que es ese metaverso, ese nuevo universo de realidad virtual en el que en pocos años todos interactuaremos, lo queramos o no. Y de hecho, bueno, ya lo hemos comentado en este programa, el interés de grandes corporaciones, entre otras Facebook, que incluso ha llegado a cambiar su propio nombre, precisamente para hacer alusión a este metaverso, y no solamente Facebook, sino otras muchas corporaciones que están creando ya sus propios metaversos, y como digo, en los que vamos a vivir con nuestras gafas de realidad aumentada y no mucho tiempo después con nuestros trajes táctiles, y al final yo creo que será muy difícil distinguir lo que es la realidad y lo que es ese universo digital, ese universo de realidad aumentada en el que nos desarrollaremos, ¿no? Yo creo que incluso se perderá, o sea, esa línea, esa diferenciación entre lo que es nuestro mundo real y lo que es ese mundo digital, pues va a desaparecer completamente. Y mira, ahora, Miguel, no exactamente. Si se mete un día en tu dormitorio, en tu casa, entras a su Terón, piensa que es falso. Que es el metaverso, que te está haciendo un truco, ¿eh? Claro, sí. Hombre, pero yo sí tengo que es un súcubo que te va a poner no mirando para Burgos. Joder, Manuel. Bueno, para Betanzos, que tiene mejor paisaje. Bueno, pues quien está advirtiendo de los peligros del metaverso, y no son los que acaba de comentar Manuel, sino parece que son otros, es un tipo que se llama Luis Rosenberg. Es un científico informático y él fue el responsable de desarrollar el primer sistema de realidad aumentada cuando trabajaba en el laboratorio de investigación de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Es decir, el que creó todo este lío, pues este señor que se llama Luis Rosenberg, este científico informático, acaba de publicar un artículo en una revista, en Big Think, donde advierte de los peligros del metaverso. También dice que los beneficios obviamente son enormes, ¿no? Y siempre cuando surge una nueva tecnología siempre tenemos, digamos que siempre hay una serie de personas que creen que todo es malo, ¿no? Y que va a destruir el mundo. Y no es así, no podemos caer en la tentación de decir que esto es tremendo y que es muy malo y que va a acabar con el mundo y que todo va a ser horrible. No es verdad, va a traer grandes beneficios, pero obviamente también va a acarrear grandes problemas. Este hombre dice que la realidad aumentada se convertirá en una década o menos en el epicentro de todos los aspectos de nuestra vida. Y que algunas de sus preocupaciones, o las mayores de sus preocupaciones, dice que son, por ejemplo, la capacidad de la realidad aumentada para manipular el sentido de la realidad. Eso en primer lugar. En segundo lugar, para reforzar las diferencias que ya nos dividen. Y en tercer lugar, pues para introducirnos en una burbuja individual que nos aparte ya completamente de la sociedad. Pero ¿para qué hace falta colectiva el metaverso para eso? Si ya está pasando todo. Yo claro. Fíjate, con Almadía Rosavientos, nos dice Lady Malaca, esto es el inicio de Matrix, y nos dice Rosa Alonso, yo no tengo Facebook, no tendré metaverso. Parece, no sé, yo creo que... o sea, esto va a consistir, dice, voy a pasar un ratito por el metaverso. No. No lo sé, ¿eh? ¿Qué va? Para nada. Fíjate, precisamente lo que dice este científico informático, Luis Rosenberg, es que este metaverso, o metaversos, porque habrá varios, dependientes de diferentes corporaciones, van a integrar a la perfección imágenes, sonidos, sensaciones e incluso sentimientos simulados, ¿no? Es decir, si ahora las redes sociales ya tienen, ya son absolutamente adictivas para muchas personas, absolutamente adictivas, y lo queramos o no, tenemos que utilizar las redes sociales para relacionarnos por nuestro trabajo, para dar a conocer lo que estamos haciendo. Imagínate lo que será, es decir, la capacidad adictiva que tendrá este metaverso, estos metaversos que, como digo, tienen la capacidad ya de integrar imágenes, sonidos, sensaciones, sentimientos. Es decir, que nuestro entorno se va a llenar de personas, de lugares, de objetos, de actividades, de encuentros sociales, de encuentros personales que en realidad no existen, pero que nos parecerán más auténticos que la realidad física. Y como decía antes, esa línea divisoria entre nuestro mundo real y ese mundo digital de realidad aumentada es que se va a desdibujar completamente, ¿no? De hecho, este científico informático, el creador de este sistema de realidad aumentada, él dice que actualmente, y esto es algo que hemos comentado mucho en esta tertulia, es que las redes sociales están controladas en realidad no por seres humanos, sino por algoritmos de inteligencia artificial, que al final deciden qué vemos en esas redes sociales, con quiénes nos relacionamos, qué experimentamos y qué no, y la finalidad es solo una, que pasemos el mayor tiempo posible delante de nuestros dispositivos, enganchados, y que nos dejemos dinero. Eso, aunque creamos cosas que no son ciertas, aunque haya posverdad, haya falsedad en todo eso, sabemos que es un mundo real. Decimos, voy a Twitter, voy a Facebook, voy a Instagram, lo que sea. Pero ¿cómo va a funcionar esto? ¿Cómo va a funcionar el metaverso? ¿Nos vamos a colocar de 9 a 10 un casco? O sea, igual que consumes televisión o que consumes cualquier otra cosa, sí. Pero claro. Yo sí que he probado las gafas. Sí, ¿pero 3D. Delante de qué? ¿Delante de dónde? No, tú te conectarás, tendrás una plataforma de contenidos y tú decides. Pues hoy quiero visitar el Museo del Louvre. Pues te vas a visitar físicamente el Museo del Louvre. ¿Que quieres ver una película hecha en realidad virtual, en ese entorno tal? Pues verás los personajes y te irás moviendo por las escenas, lo cual es un ejercicio de narrativa totalmente nuevo, igual que cuando apareció el cine. Se tuvo que crear un lenguaje nuevo porque nadie sabía manejarse. O sea, por ejemplo, una de las primeras cosas que tuvieron que aprender en el cine es que si los personajes salían por la izquierda en una escena, tenían que entrar luego por la derecha. Al público y a los creadores tenían que saber, porque al principio se filmaba como teatro. Una toma fija y ya está. Entonces hubo que crear un lenguaje fue todo un avance en un montón de características nuevas, ¿no? Y de códigos nuevos. Pues con esto, claro, ahora tienes un espacio de expresión también, de creatividad totalmente nuevo. Yo no sé cómo harán las películas en esto, pero va a ser fascinante, o sea, porque tú te puedes mover por esos espacios, los personajes, los verás a tu alrededor, estarás dentro de las escenas. ¿Qué vas a necesitar? Imagínate, si estás desembarco, en el sofá, que salvar ¿qué el soldado ¿me Ryan en la tele, en eso, el ordenador, o sea, es que se pues estás en una lanzadera. Unas gafas de realidad aumentada en primer lugar. Pero eso es lo primero. ¿Tú te crees que cualquier persona se va a coger, va a estar en el salón de su casa viendo el diario, viendo cosas? Tú lo harás, lo haremos todos. ¿Qué lo voy a hacer? Cuando en los 90 nosotros decíamos, ¿quién va a tener un móvil portátil? Y veíamos a gente con un maletín. ¿Quién va a tener un móvil? Y ahora te vas a cualquier país remotísimo y tienes móvil. Sobre todo unos mejores, luego hay clases, como todo, pero lo tiene todo el mundo. Depende de la aceptación de la gente, si se populariza, si lo ponen económico, claro. y si tiene mucha aceptación. Lo que decía Miguel, es decir, cualquier avance siempre genera rechazo. ¿Cómo no va a tener aceptación? Rechazo. Mira, en el mundo griego se conservan testimonios de que cuando aparecieron los libros, hubo muchos que decían, esto se lo acabose. Porque claro, la gente ya no va a recordar si está todo escrito. Y no nos ha ido mal teniendo libros. Claro. También se ha escrito en mi lucha, ¿sabes? Y sabes, sí, sí, también sí. Es cierto. Pues bueno, vale. Pero es decir, que al final, Bruno, también se las novedades. Al final, claro, lo vas a necesitar como necesitas hoy en día un teléfono móvil. Entonces, puedes tener no teléfono. No tener lo que le has dicho, lo que le has dicho. El teléfono móvil tiene un uso. Tiene un uso, sirve para una cosa. ¿Esto? Sirve para contactar no tiene, con alguien. No tiene usos. Sirve. ¿Qué uso tiene? Voy a ver el Louvre desde el sofá de mi casa. ¿Eso es un uso o eso es una tontería? ¿Pero cómo va a ser una tontería? ¿Va a ser ver una tontería? Un museo que está en París es una tontería, es una gilipollez. Perdón. ¿Va a ser una tontería reunirte mediante realidad virtual con los presentadores de programas de radio de misterio de todo el mundo, por ejemplo? Sí. Para llegar a acuerdos y hacer cosas en común. ¿Puede ser una tontería para cuestiones laborales, para cuestiones sociales? Le tienes que decir algo más atractivo, eso no le motiva. Bruno, va a ser... Esto va a ser como llevar un teléfono móvil en nuestro bolsillo. Y obviamente, obviamente, a ver, Mado, va a tener una aceptación brutal. No. Es que no es eso. Es que ya hay fecha de extinción de móviles y iPhones. Dentro de 10 años ya no van a existir móviles, con lo cual vas a estar obligado a vestir esas gafitas de realidad virtual que van a sustituir a lo que hoy en día es el móvil. Claro. Y con esas gafitas tú vas a hablar por teléfono, vas a contestar a WhatsApp, vas a abrir a Google Maps y lo vas a hacer todo. Vas hasta ligar. Tú háblale del ligar, que eso le gusta más. Escuchamos en la actualidad, en las noticias en Onda Cero, nos ponemos al tanto de todo lo que ocurre, de todo lo que ocurre en España, todo lo que pasa en el mundo, y luego continuamos aquí hasta las 5 de la madrugada en La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos y continuamos en Onda Cero. Miguel Pedrero, si hubieras estado con nosotros ahora, en este momento, en esta conversación que hemos tenido sobre las noticias, hemos estado hablando del metaverso, seguimos sin estar de acuerdo. Unos piensan una cosa, otros piensan otras. Yo no voy a estar contigo con unas gafas puestas y tú con unas gafas viéndome en metaverso y yo viéndote en real. A mí no me encaja esto, me parece que... No sé, Si existiera este metaverso, yo habría sabido lo que estabais hablando ahora porque estaría con mis gafas de realidad aumentada no, el estudio. No, ¿claro? Pero te estarían proyectando una cosa falsa. No estarías aquí con nosotros. Bueno, sí estaría. No. Se estaría viendo, se estaría escuchando. No es una llamada de teléfono. No te hemos puesto una cámara, no te hemos puesto una llamada. Realidad virtual. Verías una mentira. O sea, el mundo falso, el fake, le pondrían imagen. Eso sería el metaverso. Anda, que tiene bemoles que yo esté defendiendo aquí. Exacto, sí. Mira, sí. Si existiera el metaverso, tendríais hasta la gran suerte de que os pudiera tocar a través de mi traje de mi traje táctil. O sea, que fíjate qué suerte tendríais. Tendríamos que tener nosotros otro traje táctico para anotar esa... Claro. Igual, de la misma marca y del mismo fabricante. No me encaja. Pero yo creo que Miguel tiene razón. Guay, como nos en el guste, capítulo de San Junipero. Nos guste. Quedando en una realidad virtual que nosotros queramos. Nos guste o no nos guste, igual que ahora tenemos que tener ordenador. Nos guste o no nos guste, y tenemos que tener un teléfono móvil. Es otra cosa. A mí lo que me asusta de esto es que creo que no va a ser bueno. Creo que va a ser la mayor herramienta de manipulación de masas hasta ahora de la historia. Y que vamos a tragar como tragamos con todo. Porque estamos viendo cómo cada año están cambiándose todos los protocolos de todos los servicios que utilizamos habitualmente en el mundo digital sin nuestro permiso. Y o lo aceptas o te vas a tu casa. Ahora cada vez que abres cualquier cosa te pone, ¿aceptas las cookies? ¿Aceptas? Y tienes que estar todo el rato entrando, va a decir, no. Pero eso justamente es para protegerte como usuario. Claro, eso es una cosa que antes no se controlaba. Es como cualquier tecnología. Mira, yo hay que recibir... Cualquier tecnología tiene usos positivos y a la vez tiene una serie de problemas o de puntos oscuros que tienen que ver sobre todo con la privacidad y con el uso de las grandes corporaciones de los datos que nosotros cedemos o que nosotros administramos en esas plataformas o en esas tecnologías, ¿no? Es decir, que al final todo tiene su yin y su yang, está claro, ¿no? Es como un cuchillo, ¿es bueno o es malo? Pues lo puedes utilizar para cortar mantequilla o lo puedes utilizar para matar a alguien. Pues quizá el símil ya es no... Es exactamente lo mismo. Se ha quedado corto, Miguel. Me da la sensación de que cada día el poder está más repartido entre cuatro... Antes hablábamos de los gobiernos. Aquí los gobiernos ya no pintan nada porque cada cuatro años se van. Estamos hablando de otro tipo de poder que es tremendamente ambicioso. Pero fíjate, esta es otra de las cuestiones de las que advierte este científico informático, de Luis Rosenberg, porque la gran pregunta es, claro, estamos hablando de un nuevo universo, un metaverso controlado ¿por quién? ¿Por un Estado, con unas leyes, con unas normas? No, estamos hablando de un metaverso controlado por una corporación. En este caso, si estamos hablando del metaverso de Facebook, este metaverso estará controlado por Facebook. Por lo tanto, la pregunta es, por ejemplo... ¿Quién decide qué información sabemos de cada una de las personas con las que interactuamos en ese metaverso? Es decir, ¿tendremos una ficha de cada persona para saber si es de derechas, de izquierdas, homosexual, heterosexual, es tamparo, es ateo, es creyente? Otra pregunta que está ahí en el aire es, ¿qué hará Facebook con toda esa información tan íntima, tan privada de cada uno de nosotros? Porque si ya tiene ingente cantidad de información... Claro, con lo que ha hecho siempre, pero si ahora tiene muchísima información sobre nosotros, imagínate en ese metaverso. Otra pregunta, ¿qué etiqueta nos colgará Facebook a cada uno de nosotros, a cada uno de los usuarios sin que nosotros lo sepamos? Es decir, ¿nos puede catalogar como deprimido, alegre, utópico, alcohólico? Es decir, ¿qué plataformas nos va a colgar Facebook para vendernos determinados productos o para catalogarnos en uno o otro cajón, ¿no? Es decir, que hay muchísimas preguntas, ¿no? Y luego está la cuestión de la adicción, ¿no? Que es algo que también, de lo que también habla este científico informático, Luis Rosenberg, el creador, repito, de la realidad aumentada. Él dice que en estas plataformas, aunque son muy adictivas, es decir, en Facebook, en Twitter, YouTube, el WhatsApp en el teléfono móvil, es decir, bueno, siempre tenemos la posibilidad de apagar nuestros dispositivos, dejar el móvil tirado y vivir experiencias en el mundo real. Pero en el metaverso esto será más complicado, porque esos límites entre el mundo virtual y la realidad física se difuminarán por completo. Y yo creo que ya ni existirán, porque estaremos utilizando este metaverso para reunirnos con unos amigos, o para pasar un fin de semana en París con otra gente, o para una reunión de trabajo, o para ser el personaje de una película de Netflix, y luego iremos a comprar el pan, y al final todas esas experiencias formarán parte de nuestra vida. Por lo tanto, digamos que la diferenciación... Pero nadie va a pensar que ese es el mundo real. ¿Cómo lo va a pensar? O sea, tú puedes ir con unas gafas de realidad aumentada a comprar el pan, pero el pan no lo compras. Es que seguramente... No lo compras, no te lo dan, ¿no? La trampa, Bruno, está en que si tú nunca has estado en el Louvre, tú no sabes cómo es el Louvre y te vas a creer el Louvre que te presenten. Y el Louvre que te van a presentar es el que alguien haya programado. Posiblemente con un museo no hay ningún problema. Pero si tú a lo mejor quieres visitar el Área 51 y te crees que estás yendo al Área 51, lo que vas a ver es el Área 51 que quieren que veas. Pero ese no es el problema, eso es una obviedad, eso es obvio. A mí me da la sensación de que lo que va a ocurrir es lo mismo que está ocurriendo con todo lo demás, y es que nos van a generar una necesidad. Nos van a convencer de que tenemos esa necesidad y después es cuando tendremos que pagar el precio. Yo creo que es muy sano, creo que es muy sano. Yo lo hice hace un par de meses, estuve 2 meses sin redes sociales. Y no pasa nada. Y el mundo sigue existiendo y no ocurre nada, ¿no? Pero has vuelto, Manuel. Porque tienes que volver, es que no te queda otro remedio. Claro. O sea, hay gente que no vuelve nunca, ¿eh? No pasa nada. Yo tengo amigos que no tienen teléfono móvil. Y tengo amigos que perfectamente viven igual, ¿eh? Mi padre, pero es un señor jubilado que todo esto ya le da igual. Pero la mayoría de la gente, o mucha gente, pues al final necesitas las redes sociales, aunque o tener WhatsApp en el teléfono simplemente por una cuestión de... Miguel, no es verdad. Yo no tengo WhatsApp y no lo he tenido nunca. Y sigo vivo y me relaciono y no pasa nada. Yo tengo WhatsApp, pero no estoy todo el día con el WhatsApp. Es decir, es que es como que parece que tener una cosa... Estás todo el día con los memes ahí ridículos extraños. Bueno, vamos a hablar de cosas que sí existen. Sí son reales, Manuel. Los ovnis. Eso. Pues has hecho muy mal el empalme de esa noticia. Porque esta es la historia de un avistamiento ovni, como millones de avistamientos que hay. Se produce el pasado martes 9 de noviembre en Francia. Distintos testigos desde distintos puntos del sur de Francia, cerca de la zona del Mediterráneo y cerca de la frontera con España, ven un fenómeno extraño. Y varios de ellos, bastantes, tienen la oportunidad de, como ocurre ahora, filmarlo con sus teléfonos móviles. Y además son teléfonos móviles que cada vez tienen más definición, con lo cual las imágenes son espectaculares. La verdad es que son preciosas. A mí cuando me mandaron las filmaciones, me recuerdan un poco, ¿te acuerdas del caso del pusilibro, no? Ese objeto fusiforme de colores tan chulo. O lo que podría ser los WAP de la Marina norteamericana, pero de noche, irradiando luz. La noticia entra, varios usuarios de Twitter lo suben a sus distintas a sus distintos perfiles, desde Montpellier, Palavas-les-Flot, Set, hasta Andorra, Narbonne, Perpignan, y la noticia alcanza cierta dimensión cuando varios meteorólogos también confirman que ellos lo han filmado, ese objeto. Hasta ahí, pues un caso más, varios medios de comunicación se hacen eco de la noticia, ¿y qué dicen? Pues que hay distintas personas que han visto en el cielo algo que no saben lo que es. Hasta ahí normal. Pero un par de días después aparece en YouTube un vídeo de un humorista francés cuyo nombre no me da la gana de pronunciar, que publica el making of de lo que ocurrió con esa y con otras filmaciones. A este tipo no se le ocurrió otra cosa que hacer pues un ovni gallego, como la campaña aquella del ovni gallego. Construyó un platillo volante a tamaño natural, bueno, tamaño natural, más o menos como un coche de grande, e hizo varias performances en distintas poblaciones del sur de Francia. Por ejemplo, meter el platillo volante en una calle, en una carretera comarcal de noche, y grabar las reacciones de los automovilistas que, yendo con su coche, se encuentran con un platillo volante aterrizado. ¿Y qué podía pasar? Pues lo único que podía pasar, que la gente flipaba, paraba el coche, se bajaba, tomaba fotos, lo lógico. Claro, cuando de repente se abría la puerta y salía el tipo este vestido de marciano con un traje ajustado, una máscara de alienígena, pues la gente salía corriendo, lo que haríamos, salvo alguno que casi le parte la cara. Pues lo normal, hasta ahí, todo lógico. Luego se fue a un aeródromo con su platillo volante para intentar llenar el depósito de combustible en el aeródromo, hasta que, claro, llegó la policía y los bomberos y se lo llevaron. Luego hizo otra con el platillo volante y con un coche en un desguace, como si se hubiesen chocado, y parando el tráfico, bueno, se montó un follón. Aunque se lo pasó pipa. Hasta aquí, bueno, pues la historia de una performance, de un espectáculo, de un humorista, que yo no sé si tiene gracia o no, pero lo importante es que incluye también las imágenes de cómo hizo ese objeto que fue filmado por distintos testigos y que llegó a Twitter. Y lo hizo con una especie de tubo fluorescente, como una luz química muy grande, fusiforme, con aspecto de puro, que iba sujeta, engarzada a un dron. Pero un dron, no un dron militar chino, ruso, sofisticado, no, un dron de todo a 100, de 90 euros, como los que tengo yo. Sí, sí, es verdad. Pero claro, el efecto es brutal. Cuando tú ves eso en el cielo, sin ver las cuatro luces de posición que tienen los drones, los giros, los desplazamientos, claro, normal que la gente alucinase. Hasta aquí, bueno, pues la historia de un caso explicado. Pero lo que a mí me ha irritado es ver la reacción que han tenido los grupos pseudoescépticos en varios foros ufológicos riéndose, haciendo chanza, broma, burla de los testigos y de los medios, que lo único que decían es que habían visto algo que no sabían lo que era. Uh-huh. Y me parece tan absurdo, tan de fumador de chicle, que fumador de chicle. Claro, porque, pero vamos a ver, tú imagínate que yo ahora entro en un foro de comerciales de estas empresas que se dedican a ir por las casas buscando jubilados para cambiarles el contrato de la empresa eléctrica. Y que comenta, ay, pues yo ayer me puse un traje de Iberdrola con una carpeta de Iberdrola, un gorro de Iberdrola, y me fui a casa de unos jubilados, ay, les metí un contrato y se lo creyeron. ¡Qué crédulos son! Pues imbécil. Sí. O no, mira, le cogí el traje de policía local a mi cuñado mientras dormía la siesta y me puse el traje de policía local, la gorra de policía local, la placa de policía local, y bajé al parking del centro comercial y me puse a poner multas y se lo creían. Pero ¿cómo no se lo van a creer? Claro. O sea, ¿dónde está el avance científico, la contribución, la gracia? O sea, los testigos contaban lo que vieron y que además grabaron, nada más. Y me turba, a mí la verdad es que me turba bastante que personas que llevan 40 años en la ufología al final hayan llegado a la conclusión de que todo esto no es más que un cachondeo, una esta humillación a los testigos, e incluso, fíjate, yo con lo crítico soy con los periodistas, a los periodistas que simplemente dieron la noticia de que un montón de personas habían filmado algo extraño en el cielo. Sí. Bueno, además aquí lo interesante sería ver si la descripción que daban los testigos se correspondía exactamente con la realidad. Pero lo si cual, es que no hay descripción, no, si es que están las sí, imágenes. No, pero te quiero decir que precisamente eso demostraría que muchas veces cuando se dice que el testigo no describe bien lo que ve, pues aquí justamente sería un argumento en contra de los propios pseudoescépticos. Pero esa es una parte, una reflexión científica ante un hecho que igual no es real, pero Manuel está denunciando otra cosa, creo yo. No, si esto digo que es un argumento... No la búsqueda científica de información sobre algo, sino el hecho de reírse de la gente que... Aparte de eso, me digo, si ha digo tragado que es, el bulo, pues claro, tampoco es eso. Pero digo, ¿no? Por ejemplo, que muchas veces se dice, no, es que, también es verdad, pero por eso digo que es que no vale, no se puede generalizar a todos los casos. Pero, por ejemplo, cuando se dice, no, es que los testigos inventan lo que perciben y tal, pues luego se ha comprobado que determinados testimonios medievales, por ejemplo, que hablan de una estrella, no sé qué tal, se correspondía con un cometa que exactamente tenía la trayectoria que decía el que lo vio. O sea, que determinados prodigios, que se piensa que se exageran por el testimonio humano, luego se corresponden con hechos reales y son certeros a la hora de hacer la descripción. Aquí seguramente los testimonios, es que aquí la diferencia eran, es que perfectos y tenían imágenes. No hay y todo. Testimonios, claro. Es que aquí hay vídeos. Pues por eso digo. Y los vídeos están muy bien hechos, porque en los vídeos tú ves, yo los he visto, y ves los giros, los desplazamientos, que claro, tú los ves y dices, coño, evidentemente parece el movimiento de un dron, básico, de todo a 100. Lo que te desconcierta es en la forma, porque era esa luz química que le habían pegado debajo. Pero no veo la razón para burlarte, que se lo han creído, pero qué tonto, claro que se lo han creído. Tú vas por la carretera, ves una luz en el cielo rara, te llama la atención, la grabas y la subes a Twitter. He visto esto, qué cosa más rara. Y aparte que es absurdo, porque tú estás creando una experiencia que está diseñada para que la gente se lo crea. Entonces, lo raro, es decir, generas todos los estímulos y todas las cosas para que la gente se lo crea. Lo raro sería que no se lo creyera, puesto que está todo concebido para eso. ¿Y qué lectura, o sea, qué explicación? ¿Qué esperan encontrar? O sea, ¿qué hipótesis validas ahí o qué verificas? Es que está todo pensado. ¿Qué explicación para eso psicológica tiene que alguien que ha dedicado 30, 40 años de su vida, que se ha gastado un montón de pasta? No te digo que haya viajado mucho, porque evidentemente... No ha viajado, no tiene información. No hay esa relación con el fenómeno. Pero ¿qué sentido tiene ahora reducirlo todo a pues el fenómeno del converso? Claro, pues muchas veces el fenómeno del converso, cuando uno pasa de A a B, básicamente que pues son unos frustrados y se pone máximo, ¿sabes? Y básicamente que son esos, son unos frustrados y ya está, y dicen y cuentan eso porque se sienten importantes. Yo creo que esta es una pregunta que yo siempre me he hecho, ¿no? ¿Qué puede llevar, y lo ha explicado muy bien Manuel, una persona que ha invertido 40 años de su vida a investigar un asunto, en este caso el asunto de la ufología, y que dice que no, que todos son errores de observación y fraudes? Yo llego a una conclusión fundamental. Si yo llegara a esa conclusión, yo dejaría el tema. No, claro, me interesa como, hizo Aimé Michel, por ejemplo. Cuando Aimé Michel llegó a la conclusión de que no se podía avanzar más, él llamó a Vallée, que estaba todavía en el Observatorio de París. Son investigadores importantes de todo mi archivo, años a mí, con todo respeto de investigación digo, de fenómeno. De verdad que lo digo con todo respeto, porque también respeto mucho a las víctimas de las sectas, pero a mí me recuerda el caso de alguien que ha estado 30, 40 años de su vida en los Testigos de Jehová, o en Nueva Acrópolis, o en los Hare Krishna, al final llega a la conclusión de que todo es mentira y se convierte en el mayor crítico, en el mayor detractor, obsesionado por perseguir, pasa de un extremo a otro. El fenómeno del converso, o sea, hubo judíos que se hicieron cristianos y se convirtieron en inquisidores. Porque es decir, te pasas al otro extremo y de alguna forma te quieres poner al frente de la manifestación. Han creado, vamos a cambiar de tercio, que hay muchas noticias y muchas informaciones, han creado una cámara holográfica, volvemos a lo que comentábamos, una cámara holográfica que ve lo invisible. Pues sí, fíjate, si antes estábamos hablando del metaverso, que si te pones las gafas, ahora resulta que ya hasta lo invisible se va a poder ver. Pero es que por lo visto, esto es un milagro de la tecnología, porque mezclan la tecnología holográfica más la inteligencia artificial. Y tiene unas aplicaciones, bueno, para todo, para todo. A ver, por ejemplo, estos son científicos y técnicos de la Universidad de Northwestern en Estados Unidos. Y bueno, esta cámara es capaz de atravesar la niebla, la piel y hasta partes del cuerpo humano. Según comenta, pues ahora mismo, según estas, con esta, la verdad es que la imagen parece como una especie de cámara holográfica gigante. Me imagino que luego tendrá alguna aplicación un poquito más pequeña. Pero según cuentan, por ejemplo, yo ahora mismo a Juanjo o a Manuel, con esta cámara, podría conseguir verles el cerebro. Podría conseguir tampoco verles es mi mejor parte, el bueno. Corazón. Pero es que hay más allá. ¿Cuál es el método que usan? Bueno, pues el método que utilizan es una dispersión indirecta de luz sobre objetos ocultos que luego se dispersa nuevamente esa luz y viaja de regreso a la cámara. Luego, con un algoritmo, lo que hacen es reconstruir las señales de la luz dispersa y revelar los objetos y quedan ante ti y se ven. Entonces, ¿qué aplicaciones pueden llegar a tener? Pues, por ejemplo, lo que estábamos comentando, el corazón. Incluso dicen que pueden llegar a incorporarlo a un equipo informático que potencia esas imágenes. Entonces, atraviesa la piel de la persona y puede llegar, incluso a llegar a ver los capilares más diminutos. O sea, que pueda ser una aplicación médica o una aplicación biológica. Yo creo que la gente va a creer eso, ¿eh? No lo sé. A Bruno no le convence el metaverso y esto me parece que menos, ¿no? Esto es... Pero lo utilizan también incluso para los vehículos. Por ejemplo, imagínate que tú, yo qué sé, estás viendo que hay un vehículo, no he terminado hasta donde la visión, y luego pasa a otra dirección y ya no lo ves. Bueno, pues esto atraviesa las paredes, atraviesa esa esquina, lo estás viendo. Entonces dice que puede utilizarse para conducir, porque te ampliaría muchísimo, claro, el espectro de visión, pero también incluso para la seguridad industrial. En espacios reducidos, pues también te daría esa visión. Pero es que incluso lo están ya rizando el rizo, utilizando también infrarrojos. Bueno, el campo es alucinante. Lo utilizan también incluso, dicen que puede tener una aplicación en ondas de radio. ¿Por qué? Porque te daría esa posibilidad de también ver lo invisible en la exploración espacial. O sea, lo que el ojo humano no ve, con esta cámara lo ve todo. ¿Que tienes un churri escondido en el armario? Utilizas la cámara y ves al churri dentro del armario. Hay que sacar el antivirus. Bueno, no, en serio. Según los campos... Pero se ve algo real en este caso. Sí, no, es otra no vez... Como el no, no. Un mundo irreal, no. Claro, claro. Es para ver lo invisible, lo que está, pero no irreal. No, no, esto le llaman el área de trabajo, lo denominan imágenes sin líneas de visión. ¿Por qué? Porque esto juegan con estas historias de luz, el algoritmo, la inteligencia artificial, y es compongo lo que yo no veo a través de mis ojos, con esta cámara atravieso todo, lo cojo, lo compongo otra vez y veo lo que... O sea, que ahora cuando te guste alguien, no solamente cuando decimos me gusta por dentro y por fuera, ahora va a tener otro sentido, ¿no? Va a ser más complicado cada vez. Imagino que esto tendrá una cuantía económica fuera, por potente. Fuera te gusta, pero por dentro dicen, madre mía, Juanjo, a mí tu páncreas me pone... Sí, a eso me refiero. ¿Cómo late tu corazón? No, pero en la aplicación real, si realmente consiguen definir muy bien y consiguen, pues eso, hacer este tipo de tendencia tecnológica tan tremenda, pues imagínate, o sea, pues la cosa... Lo pones en un telescopio de estos enormes que lo lanzas al espacio a ver lo que vas a ver. Pero fíjate, los replicantes ante esto, ya nada. Estos miedos, cuando se descubren los rayos X y se empiezan a utilizar, ya empezó a haber muchos relatos de personas que creían que los rayos X iban a revelar el pensamiento de las personas. Justamente eso que tú decían, no, porque ahora con los rayos... Hay un relato de un escritor ruso, justamente poquitos años después del descubrimiento de los rayos X y el primer uso que ya se empezó a hacer de él, que decía eso, dice, no, ahora nos van a enfocar la mente, van a poder hacer una fotografía de nuestro pensamiento y ya somos transparentes, ya no vamos a poder seguir adelante y perdemos toda nuestra intimidad y tal. Ya existían esos miedos. Y vosotros no os comprasteis de niños aquellas gafas de rayos X que aparecían en todas las revistas, que decían, ah, para ver a tu vecina en ropa interior. Esas revistas eran una maravilla, ¿eh? Tenían sí, sí, esas revistas, sí, tenían cada producto que luego no valía para nada. Claro. Lo de los monitos, los monitos de la pecera, sí, qué bueno. No, es que quiero ver si alguien las compró y funcionaban, para ver si fue una oportunidad perdida. Sí, seguro que funcionaba. Sí. Lo que mejor funciona es la imaginación. Cuando te dicen, ¿tienes medio temor escénico? Imagínate que están todos desnudos y ya se te van los temores. Pues eso es lo que te hacían a ti con las gafas de rayos. Además, así el páncreas siempre es más grande. Mado Martínez, la noticia que vamos a comentar ahora es una noticia preciosa. Nos habla de arañas, pero es algo verdaderamente llamativo, novedoso, noticioso. ¿Qué tiene que ver las arañas con esto que se ha descubierto? ¿Qué tiene que ver con, bueno, pues, con la naturaleza? Con el amor. Con el amor, con mil cosas. A ver. Bueno, sí, hombre, yo la araña trinofenia, esta trichonéfila, macho, vale. Ya te digo yo que si la veo salgo corriendo. Sí. Macho, hembra o lo que sea, sobre todo si es hembra, que es como 5 veces más grande que el macho. Ah. Y además es que este macho se juega al tipo cada vez que intenta flirtear con la hembra. ¡Joder, cómo le dé con la pata! ¡Vamos! Ojito que aquí el no es no, y sí, el piropo no consentido sí que tiene consecuencias nefastas. O tiene un movimiento sexy o le dice adiós, muy buena. Exacto, un movimiento sexy. Porque como este pretendiente no se aproxime a su amada siguiendo unos movimientos rituales físico-matemáticamente perfectos, pues va ella y se lo come. O sea, lo más curioso, y aquí es lo bonito de la noticia, es que los entomólogos han descubierto que esa cadena de movimientos, ese baile amoroso de aproximación, está regido por las mismas leyes que regulan los planetas alrededor de su Sol. Claro. El mismo movimiento de los electrones orbitando alrededor del núcleo, que es un movimiento de atracción, repulsión y atracción, en el que al final el planeta que sobrevive a las colisiones con otros es el que acaba acoplándose a su estrella. De la misma manera, estos machos también compiten en la tela de araña, y el más hábil, o sea, el que logra acercarse en el momento exacto, ese es el que logra aparearse sin morir en el intento. Y esto es curiosísimo, bueno, porque estas arañas de seda oro, que es el nombre común, son de lo más. La hembra reconstruye la mitad del telar cada mañana, y las arañitas más jóvenes de esta especie además exhiben un extraño movimiento vibratorio cuando huyen de un depredador. Y los machos, lo acabamos de decir, pues tienen que bailar esta danza ritual de cortejo perfecto y sin equivocarse ni un paso ni faltar al ritmo, porque de lo contrario, pues que acaba deglutido por la hembra. Y si se acerca demasiado rápido, ¡zas!, algún movimiento equivoco que la hembra esta pueda percibir como amenazante, de verdad se ponen súper agresivas y acaba en las fauces de ella. Llama la atención también, en cualquier caso, pues esa semejanza de movimientos que acaban de descubrir del campo gravitacional que el Sol genera en los planetas, que tiene orbitando a su alrededor, porque la hembra de esta especie pues parece actuar del mismo modo atrayendo a los machos, ¿no? Como esa especie de estrella sol caníbal, ¿no? Imperando las mismas leyes físicas en esa danza ritual. Y un detalle relevante para los investigadores ha sido comprobar que la ejecución de estos movimientos tan precisos no requiere de un cerebro complejo, atención, porque de hecho estas arañas no tienen un cerebro complejo, sino que este delicado y complejo equilibrio que los machos ejecutan con sus movimientos de forma tan precisa, lo hacen detectando vibraciones en red, es decir, respondiendo a las fuerzas físicas de atracción y repulsión, o sea, no pensando, por así decirlo, sino con ese tipo de vibraciones. Si es que la naturaleza siempre nos sorprende. Sí, pero fíjate qué macrocosmos y qué microcosmos, ¿no? Ese sol orbitando al, o sea, esos planetas orbitando alrededor de ese sol, esos electrones orbitando alrededor de ese núcleo, que por cierto, en porcentaje, en tamaño, es totalmente proporcional al del universo también, y cómo al final esos macrocosmos son unos pequeños microcosmos que tienen su representación en los seres vivos de este planeta, ¿no? Hasta ese punto. Esta noticia a mí me parece muy, muy llamativa sobre el mundo animal, sobre el mundo de las arañas. Ahora hablamos a Juan José Cefaro de desinformación. Bueno, pues un poco relacionado con lo que hemos estado hablando antes del metaverso. Ha hecho una investigación el MIT y la ha publicado en su boletín de noticias, en la cual pues ha llegado a la conclusión de cómo funciona o cómo se aprovecha del negocio de la desinformación pues Facebook y Google. Fijaros, para que nos hagamos una idea, en el año 2021, todos recordamos, bueno, que se produjo justo un mes después de que cayó el gobierno democrático, hubo un vídeo de Facebook que se mostraba a centenares de personas que estaban protestando contra el golpe militar en las calles de Myanmar, ahí en Birmania, bueno, antes lo que era Birmania, y resulta que se repitió en torno a unas 50.000 veces, tuvo más de 1,5 millones de visualizaciones en un país que tiene unos 54 millones de habitantes, y lo cierto es que luego se fue repitiendo días sucesivos y siempre daba la sensación, cuando se iba poniendo, como que realmente, y era lo que afirmaba el vídeo, que era una retransmisión en directo. Entonces, aquí, igual que tú luego decías antes, Bruno, del metaverso, aquí tampoco se sabía si esto era real o no, si era una retransmisión en directo o una afirmación grabada. En 2015 había seis de los 10 sitios web de Myanmar que tenían enlace con Facebook. Se consideraban que estos seis medios eran medios de comunicación que se denominan legítimos, es decir, que de alguna forma en un alto porcentaje contrastaban las informaciones que exponían y por lo tanto eran bastante fiables. Un año después, Facebook ofrece un nuevo servicio, que es un servicio de tal manera que tú puedes monetizar las noticias. Y este servicio lo que va a hacer es que, posteriormente al lanzamiento de este sitio, de los 10 medios que decíamos que eran fiables, solamente quedaron dos, nada más. El resto ya había sido sustituido por medios además que podían ser casi individuales, es decir, simplemente personas que se convertían en canales privados de información, que empezaron a distribuir información que fuera muy impactante, que funcionara con la técnica esta famosa del clickbait, es decir, atraer clics. Y entonces lo que hicieron fue expulsar a los medios que daban una información más contrastada. Entonces, la conclusión, esto llevó a que cuando se produjeron los famosos incidentes contra las minorías musulmanas allí en Myanmar, pues resulta que, bueno, si os acordáis también hubo un documento de la ONU que dijo que además gran parte de lo que había sido todo ese movimiento de represalias tenía que ver, estaba asociado con el tema de las noticias falsas, pero que también tenía que ver con la labor de Facebook, que Facebook había sido un agente muy activo en que se produjeran esos incidentes. O sea, en dar a conocer, en distribuir esa información, porque lo que hubo en redes sociales en Myanmar agitó una serie de comportamientos en algunas personas y provocaron lo que provocó, entre otras cosas, que se dio un golpe de Estado y que mucha gente movida por esas informaciones falsas autorizaron ese golpe de Estado que ahora mismo, hoy mismo, sigue en vigor en el sentido de que ese golpe de Estado triunfó, cambió el gobierno y ese gobierno que cambió sigue actuando y sigue siendo el gobierno. Y dentro de esas informaciones que se estaban difundiendo, pues claro, se creaba un estado de miedo generalizado, diciendo que había determinados grupos de musulmanes que estaban peligrosamente armados, que prácticamente estaban tomando las calles, y entonces, claro, agitó el miedo entre la gente, el pánico, y entonces se pidió una respuesta armada contra esa supuesta amenaza. Como digo, el informe de la ONU fue muy claro, y entonces hasta ahora, más o menos, la cosa había quedado un poco así, ¿no? Es decir, se sabe que Facebook lo que hace es que tiene unos algoritmos que lo que hacen es rentabilizar o potenciar lo que serían los contenidos provocativos. Esto a su vez va acompañado de que que Facebook hasta hace muy poco tiempo realmente no moderaba los contenidos que se exponían. Sí que algo más a lo mejor en Estados Unidos y en Europa, pero más allá de eso le daba bastante igual, mostraba bastante indiferencia. Y entonces esa por un lado la incomparecencia, vamos a decir así, de los medios de control por parte de Facebook para validar el tipo de contenidos que se está divulgando y la proliferación de ese contenido por el propio algoritmo de la red social, lo que consiguió es propagar los discursos de odio y la desinformación, lo cual se ha llegado a mostrar que ha conseguido desestabilizar pues algunos países de una manera bastante peligrosa. Esto más o menos era el diagnóstico hasta ahora. Lo que aporta ahora esta investigación del MIT es que Facebook no solo está potenciando esta desinformación por esta vía, sino que además la financia. Es decir, ha creado este nuevo sistema, y ellos han hecho unos trabajos con, por ejemplo, con Vietnam y con Camboya, donde demuestran cómo se monetiza todo esto y cómo al final, lo que he comentado antes, al final las grandes cadenas, justamente los grandes medios de comunicación, se salieron de la red social porque la monetización no les compensaba, era muy pequeña. En cambio, para pequeñas empresas, y estamos hablando además de pequeñas empresas que ni siquiera a lo mejor están en el país. Uh-huh. Es decir, pueden estar en pequeñas repúblicas donde precisamente lo que pagan, es decir, esa monetización, sí que compite con los sueldos de esos países. Pero es que Zuckerberg, la verdad, es que no tiene ningún tipo de ética moral ni nada. O sea, todo pasta, pasta, pasta. Es que esto se ha sabido, que esto lo detectaron, y cuando han salido los famosos papeles de Facebook hace unas semanas, todo esto ha salido a la luz. Y entonces el MIT lo que ha hecho ha sido ya analizarlo a través de una serie de técnicas para ver un poco las dinámicas estas que os estoy comentando en esos países. El problema además es lo que comento, es decir, que pueden ser de unos países extranjeros a otros, no en el propio país, que también puede ser por encargo o simplemente por negocio, y ellos han demostrado que, por ejemplo, en Moldavia, modo, eso ha pasado y está pasando en muchos otros sitios, porque no hay fronteras, no tan radicalmente como allí, como en Myanmar, pero hay actuaciones que tienen que ver con esa misma base desinformativa y esa distribución de la información falsa a través de redes sociales, y que activa a la gente y que la pone en marcha. No le cambia las creencias, sino que les pone en marcha, les activa. Claro, es que además ellos han demostrado en este estudio cómo se crean ese tipo de granjas de desinformación, y además es muy curioso porque comentan, si es que ni siquiera estas empresas, que como digo, a veces pueden ser corporaciones muy pequeñitas, o sea, en Moldavia, una pequeña localidad, de pronto tiene un problema porque está desindustrializada y de pronto se crean estas empresas, esto sí que me acuerdo que lo estuve mirando hace tiempo también para otros pequeños lugares, donde incluso ya los ayuntamientos daban cursos de diseño gráfico, de técnicas de posicionamiento en Internet a la población para que hiciera sus propias empresas. Entonces, ni siquiera tienen que saber el idioma. Ellos detectan determinados contenidos que ven que tienen mucha actividad en el país, y lo que se dedican es a plagiarlos, a presentarlos de otra manera, sin necesidad ni siquiera, por eso digo, ni siquiera digamos con malicia. Sí, que no son ni creativos ya. Y ni siquiera tienen una carga ideológica, simplemente es el negocio por el negocio. Y entonces, bueno, es un estudio muy largo que han hecho, pero que es muy contundente, y además han hablado con determinados ingenieros de Facebook para ver cómo se podía controlar esto. Eso es lo que te iba a decir, porque claro, es que esto es, vamos, no lo sé, pero para mí me parece repugnante, porque al final es una manipulación que estábamos hablando, pero todavía es peor, porque es que encima es que no crean nada, es que están todo el rato utilizando a la pues gente. Entonces, ¿cómo se puede detectar esto? Pero imaginaros lo que va a ser con el metaverso. Yo me quedo contigo, Bruno. Sí. Tú y yo nos quedamos fuera, que nos manden una postal del metaverso. Pero es que ya está pasando, eso ya está pasando. Plantamos unas lechugas, yo ahí tengo conejos, tengo... Dentro de unos minutos charlamos con una periodista que ha entrevistado a gente que está en la UCI por no vacunarse por culpa de lo que ha visto en Internet. Entonces, el Brexit. Claro. Pues todo esto ya está pasando. El problema es que, o sea, la única manera, por ejemplo, ahora sí que sabemos, y muchos se quejan de que hay mucha censura en Facebook, de que han mentido también los sistemas de validación, estos, ¿no?, de las noticias y tal. Pero realmente esto ha sido, por un lado, primero porque se asustaron mucho con lo que pasó en el Capitolio y por lo tanto no lo están haciendo en todos los países, porque hay muchos países que les da igual, siguen haciendo negocio, pero claro, en Estados Unidos han tenido un problema muy grande y es que se les han retirado las grandes marcas publicitarias. Entonces, al retirarse, porque claro, ya no quieren, hay determinadas marcas que no quieren asociarse con determinadas noticias falsas. Mm. Entonces, pero ha sido así cuando han visto, por un lado, la pérdida de negocio. Pero porque verán que ingresan menos, porque les claro, porque si bien que ingresan más, les importa tres pepinos, al final todo es la pasta. La ética de la contabilidad, la ética del balance económico. No de que realmente hay unos principios éticos, sino que ahora se han visto forzados por los hechos consumados, ¿no? Porque han echando cuenta que tenía repercusiones en incluso eso, ¿no? Del Capitolio. Se ha encontrado la mayor evidencia, la que se considera mayor evidencia hasta el momento, de la existencia de una crucifixión en el Reino Unido en la época romana. Pues es bastante importante. Todo esto ha ocurrido en un asentamiento que se sabe que era un asentamiento romano en Reino Unido, en la localidad, en un poblado que se llama Fenstanton, a unos 115 kilómetros al norte de Londres. Y la verdad es que los expertos en huesos están encantados de lo que han encontrado allí, porque es cierto que había varios cementerios y bueno, pues entre los cementerios y los restos óseos que han hallado, sí habían visto que había pues evidencias de mutilaciones antes o después de la muerte de la persona que habían enterrado allí. Son cementerios que se usaron entre los siglos 3 y 4 después de Cristo, pero no había una evidencia de una crucifixión. ¿Qué es lo que ha pasado aquí y por qué están encantados? Porque resulta que el varón que tiene esas evidencias, no solamente han encontrado el clavo que está hundido en el talón, sino que también han visto que había heridas en sus piernas, laceraciones, inflamación, infecciones, posiblemente causadas porque había estado con grilletes aferrado en algún sitio. Y lo más curioso, por lo menos a mí me llama muchísimo la atención, es que reutilizaban los clavos. Los romanos, es que hay que ser ya un poquito retorcidos y nunca mejor dicho, o sea que después de que crucificaban a la gente y la machacaban, cogían y luego reutilizaban los clavos. ¿Y por qué no han reutilizado el clavo de este pobre hombre? Porque se retorció y se quedó clavado ahí en el suelo. Por eso dije, esto está muy complicado, lo vamos a dejar aquí enterrado. Entonces, las evidencias que hay, que de las pocas que hay en Europa, pues por eso están encantados los científicos con esta prueba, porque además resulta que hay también otras crucifixiones en otras zonas, como en Larda, en Italia, otro en Mendes, en Egipto, y otro que es en Gibat Jamibar, que es al norte de Jerusalén, que encontraron en 1968 y que por lo visto, por sus características, es muy, muy, muy similar al que han encontrado ahora en Fenstanton. A este también se le retorció ahí el clavo en el talón y dije, pues tampoco vamos a sacarlo. El de Jerusalén era en el tobillo, lo tenía atravesado, pero es muy interesante porque fijaros, no hay un libro de estilo de la crucifixión, pero siempre que nosotros pensamos en la crucifixión de Jesús o nos lo representan, en los pies, siempre pensamos que es como que apoya las plantas de los pies sobre el pilar central. Sí. Y se claro, parecía que era como que era aquí. Exacto. Entonces, siempre pues eso, En el empeine. Exactamente. Entonces, la evidencia arqueológica que tenemos, estos dos casos por lo menos que hay, uno es en el talón y otro es en el tobillo. Es decir, eso indica que los crucificaban con ambas piernas separadas y los talones pegados lateralmente al pilar central. Y lo atravesaban así. O sea que es muy distinto de la representación que tenemos. Eso no significa que a Jesús no se le pudiera haber crucificado así, porque como digo, era algunos luego las manos los ataban o les ponían clavos o no. Era pues según consideraba el que lo ejecutaba, ¿no? El verdugo. Pero es muy interesante porque tenemos evidencias de que había otras formas y a lo mejor a Jesús no se le crucificó como nosotros estamos viéndole canónicamente en las representaciones. Y luego han encontrado además otros restos como monedas, cerámicas de decoración y huesos de animales. Vamos, que siguen ahí excavando que te excava porque están viendo que hay una serie de cosas muy, muy interesantes y bueno, pues están ya haciendo una ruta romana para que la gente vaya y ya sabéis, los los ingleses siempre sacando rendimiento de todo este tipo de cosas, de fantasmas, de muertos, de cementerios. Miguel Pedrero, nuevas datos, nuevas observaciones, avistamientos, como lo queramos denominar, de un ser mágico, fantasmal, del más allá, no sabemos lo que es Slenderman. Sí, señor, el Slenderman, que desde el año 2009 se ha convertido en protagonista de numerosos avistamientos, sobre todo en el mundo anglosajón, en Estados Unidos, Gran Bretaña, Australia, ¿no? Fue desde el año 2009, como digo, cuando muchas personas pues afirman haber visto, no solamente haber visto, sino también haber sido acosadas y atacadas por el Slenderman, que vendría a ser un ser gigantesco, de aspecto esquelético, con un rostro pálido, sin ningún tipo de rasgos faciales, vestido de negro, y que en vez de brazos tiene tentáculos, ¿no? Claro, hay una cuestión que a mí me fascina de este asunto, y es que se sabe que Slenderman nació como una leyenda urbana en Internet, es decir, es un personaje ficticio que se originó como un creepypasta, es decir, historias cortas de terror que al final se acaban compartiendo en Internet. Y en este caso, la figura del Slenderman fue creada por un usuario de una... de uno de estos foros de Internet, que se llama Víctor Knudsen. Pues este hombre, en el año 2009, creó a este personaje, y según confesó él mismo, para crear a este personaje se inspiró en novelas y relatos de terror, pero también en descripciones que hacen los testigos de encuentros con entidades anómalas. Por ejemplo, en la ficción se basó en algunas novelas de Stephen King y en relatos de Lovecraft, entre otros, ¿no? Y también se basó, como digo, en el mundo de las anomalías, por ejemplo, en la figura de los Men in Black, de esos hombres de negro que suelen acosar a los testigos después de encuentros cercanos con ovnis, y también en el Mothman, en el famoso hombre polilla, del que hemos hablado en muchas ocasiones en estas tertulias. Y según confesó el creador de este mito, del Slenderman, su finalidad simplemente era crear algo cuyas motivaciones apenas se puedan comprender y que además causase malestar y terror en la población en general. Y además, otra de las cuestiones o de las leyendas urbanas vinculadas al Slenderman es que después de encontrarte con esta entidad, es posible que sufras de la enfermedad Slender, que es básicamente que sufres pesadillas, delirios continuos y todo esto junto a fuertes hemorragias nasales. Bueno, lo interesante de esto es que hay un investigador estadounidense. Pero esto, Miguel, ¿es una leyenda urbana? ¿Es real? ¿Tú qué opinas? Porque es una aparición de un fenómeno extraño de los últimos tiempos, un ser misterioso de los últimos tiempos, algo parecido a lo que fue el chupacabras. No existían antecedentes parecidos, sí, pero iguales exactamente no. En este caso, igual exactamente no hay, pero el Slenderman es un fenómeno relativamente reciente. ¿Esto es creíble? ¿Tú crees? ¿Este tipo de testimonios? Pero por supuesto. ¿Sí? Es que, claro, claro. Yo pienso Yo pienso que no. Pero, tú fíjate que te metes en el metaverso y te encuentras con Slenderman. Mira, vamos a ver. Eso será lo más normalito que te encuentres. esto es exactamente igual que los encuentros con la Santa Compaña, con el Mothman o con otras entidades de este tipo. ¿Son creíbles los testimonios de gente que dice que ve a la Santa Compaña? Cuando se sabe que la Santa Compaña es un constructo humano, es una cuestión puramente cultural, que se sabe de dónde procede esa tradición, cómo va mutando a lo largo del tiempo, cómo se va sincretizando con el cristianismo y más concretamente con el catolicismo, y esto va dando lugar a esa tradición de... Sí, pero de la gente... De almas en pena. Pero escucha, Bruno. La gente, Miguel, la gente que ha visto eso, que se ha encontrado con eso, que no hay una explicación, digamos, científica a ese fenómeno, pero son testimonios fuertes, testimonios rotundos, testimonios que no tienen... ¿Qué va? que va, es gente que ha leído muchas tonterías. Que no, estás completamente equivocado. Mira, hay innumerables testigos de encuentros con... Mira, yo me pensaba que la Santa Compañía era un mito, una tradición, y que los testigos de la Santa Compañía eran personas del ámbito rural, mayores, de cierta edad, que eran supersticiosos, muy religiosos, y cuando empecé, de verdad, a pie de campo, como suele pasar con estas cosas siempre, cuando pisas el suelo, hablas con la gente, te vas a los lugares donde las han visto, hablas con los antropólogos, te encuentras con una realidad completamente diferente. Te encuentras con que muchos de estos testigos son ateos, gente del ámbito urbano que va a pasar un fin de semana al campo, a su aldea, o va a visitar a un familiar, y se encuentra con este fenómeno y te dicen: yo no creo en nada, pero he visto esto. Cuando hablas con los antropólogos, que hacen trabajo de campo, pero es que encontrarás testigos, y ahora mismo estamos en diciembre, de gente que ha visto a Papá Noel o a Reyes Magos. Es mentira, no lo han visto. Que no, Bruno. Mira, es exactamente igual ver a la Santa Compañía, desde mi punto de vista, que un encuentro cercano con un ovni. El fenómeno ovni no deja de ser un constructo cultural. Eso lo publiqué en uno de mis anteriores libros, en OVNIs, mensajeros de la conciencia global. El fenómeno ovni es un mito que surge en los años 20 en Estados Unidos, en una serie de... relatos de ciencia ficción, de novelas ilustradas de ciencia ficción, y al final esos ovnis comienzan a verse. Es exactamente igual que la Santa Compañía, y es lo que te iba a contar ahora, exactamente igual que el Slenderman, que es alucinante. Es decir, se sabe que es como un mito. La Santa Compañía es un mito, es una creencia, es una tradición, pero que es de miles de años de antigüedad. Sin embargo, el Slenderman es del 2009. ¿Por qué le damos menos credibilidad a uno y más credibilidad a otro? Cuando, por eso te lo digo, que hay un investigador que a mí me parece que hace cosas muy interesantes, que se llama Nick Renfer, él es estadounidense, en el año 2017 publicó un libro que se titula El misterio del Slenderman. Él en ese libro defiende, obviamente, que es un mito creado en Internet que se volvió viral, pero que cientos de miles de personas creen en su existencia porque no saben que es algo viral, ¿no? Y de hecho se pregunta si la creencia de esos cientos de miles de personas podrían dar entidad real a este personaje del Slenderman. Es decir, que sería una especie de tulpa, por decirlo de alguna manera. Es decir, una entidad creada por la proyección del pensamiento de cientos de miles de personas, lo que provoca que individuos que no saben qué es esto del Slenderman se encuentren con esta entidad, lo cuenten y no tengan ni idea de que es algo que nació en Internet, que no hayan leído nunca nada sobre el Slenderman y que, sin embargo, se encuentren con esto. Esto me parece sumamente interesante, porque esto podría explicar muchos de los fenómenos que nosotros tratamos a veces con anteojeras y con una visión, creo, muy reduccionista. Al final, la base de todos estos fenómenos es una, que tienen que ver con nosotros. Yo siempre digo que la clave del fenómeno ovni no está en lejanas estrellas, está en nosotros. El fenómeno ovni está ligado íntimamente a nosotros, es puramente cultural, igual que la Santa Compañía, igual que otros fenómenos. Eso no quiere decir, desde mi punto de vista, que no tengan una entidad real y que no puedan dejar rastros físicos de su presencia, ¿no? De hecho, Nick Renfer, este investigador, comienza a recopilar casos interesantísimos, incluso de gente que asegura haber contemplado al Slenderman en los años 80, antes de que naciera el mito, ¿no? Por ejemplo, cuenta el caso de una persona que cuando era niño dice: no, es que yo veía a este personaje a través de la ventana. Lo vi varias noches en la parte trasera del jardín, delante de unos árboles. Yo rezaba para que no me hiciera daño, e incluso se lo confesé a mis padres y a mis hermanos. Les dije: oye, que estoy viendo esto. Y ellos obviamente le dijeron: es un sueño, no, es una pesadilla, no hagas ningún caso. Cuando este hombre, años después, se encuentra con la figura del Slenderman, se sorprende muchísimo y dice: caramba, esto es real, no, esta entidad existía. Claro, googlea un poco y se da cuenta de que es un mito. Entonces ya no entiende nada y acude a Nick Renfer y le dice: mira, yo no entiendo nada, esto parece que es un mito que se crea en Internet, pero yo lo he visto hace muchos años. Bueno, casos como estos hay muchos, incluso de niños de 3 años que le dicen a sus padres que están siendo acosados por la noche, pues por una entidad muy extraña, ¿no?, que aparece en el techo. Nick Renfer recoge el caso de una niña y que describe al Slenderman perfectamente, ¿no? Es decir, que, o incluso el caso de una mujer que estaba en un cementerio visitando la tumba de un familiar fallecido y se encuentra no con uno, sino con un grupo de Slendermans, y que luego descubre qué es esto cuando se va a internet. Es decir, que estamos hablando de algo, yo creo, que es sumamente interesante, y que yo creo que se puede trasladar a otra serie de fenómenos anómalos, porque, y yo creo que en eso Manuel estará, creo que estará de acuerdo conmigo, cuando no eres especialista en casi nada, pero te llaman la atención infinidad de hechos anómalos y los investigas, en la medida de tus posibilidades, es decir, entrevistas a testigos de encuentros con la Santa Compañía, fantasmas, encuentros con el Mothman, encuentros con ovnis, encuentros con tripulantes de los ovnis, al final tienes un universo de casos que aparentemente son fenómenos diferentes, pero cuando los investigas te das cuenta que a veces lo único que cambia es el atrezo, la careta, el disfraz, pero que en el fondo estamos hablando de fenómenos muy similares en cuanto a la vinculación con el testigo, el modo de aparecer y desaparecer, lo que genera en el testigo, y uno tiene la sensación de que quizás estamos hablando de lo mismo, del mismo fenómeno, que toma diferentes disfraces, ¿no? Y uno puede llegar a pensar, bueno, es una inteligencia que está ahí y que utiliza la cultura para mostrarse ante nosotros, o en cierto modo para manipular a los seres humanos. No hay tiempo, y tiempo de mucho, Miguel, pero a mí se me ocurre, por ejemplo, para precisar que ese tipo de fenómenos no son igual, por ejemplo, que los ovnis. Los Slenderman no son fotografiados, no dejan huellas, no son detectados de otra forma. No, es un mito, solamente lo tenemos para defender su existencia, el testimonio de quien dice que lo ha visto. De los ovnis, por ejemplo, hay mucho más. No, pero claro que hay fotografías. Incluso hay fotografías y hay rastros físicos de seres elementales, de hadas, bueno, de elfos. Bueno. Hombre, claro, en los países donde esta tradición es muy importante, hay grupos de investigadores, igual que hay grupos de ufólogos, que investigan estos casos y recogen no solo testimonios, sino también pruebas físicas de su existencia. Es que a veces tenemos una visión un poco, creo que reduccionista. Hasta aquí la tertulia 00 de esta noche en La Rosa de los Vientos, con Miguel Pedrero, con Mado Martínez, con Juan José Chatoro, con Manuel Carvillal. Gracias a todos. Un abrazo. Hasta luego. Hasta la próxima. Escuchamos en las noticias y después continuamos hoy hasta las 5 de la madrugada. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Nueva hora, nuevo tramo de programa. Vamos a tener Fronteras del Futuro con Javier Sevillano. Vamos a tener también encuentros cercanos. Os vamos a hablar de qué está pasando con la gente que está en la UCI. Lo vamos a hacer con una periodista del país que nos va a contar un poco qué es lo que ha pasado y qué es lo que está pasando y pensando esa gente. Y ahora mismo, Mujeres con Historia, protagonista en el relato de Silvia Casasola, que nos cuenta ahora María de la O Lejárraga. Mujeres con Historia. No hace mucho tiempo, ser mujer y poder ganarse la vida escribiendo era una auténtica quimera. La sociedad española del siglo XIX y las primeras décadas del XX no permitió un rol independiente para las féminas, y a estas no les quedaba más remedio que buscarse la vida si querían desarrollar sus actitudes artísticas o creativas. Hoy os vamos a contar el caso de María de la O Lejárraga, una gran escritora que tuvo que ocultar su autoría bajo el nombre de su marido Gregorio Martínez Sierra, una verdad que desveló en la senitud de su vida en un libro autobiográfico titulado Gregorio y yo. Para contar todos los detalles nos acompaña Victoria Palma, autora de Clásicas y Modernas y también compañera de radio que forma parte del grupo al que yo denomino Rescatadores de la Historia. Buenas noches, Victoria. Hola, buenas noches. El caso de María de la O nos puede resultar llamativo hoy en día. En cambio, en aquellos tiempos se puede decir que incluso fue una mujer muy astuta que, en total complicidad con su pareja, pudo desarrollar la carrera literaria que tanto ansiaba. Los primeros pasos de María como escritora los hará más o menos con 25 años, publicando su ópera prima, Cuentos Breves, donde aparece por primera y última vez su nombre y apellidos. El motivo es que su familia no verá con buenos ojos esta faceta, y eso que su familia le había alentado desde muy pequeña que pensara por sí misma y que leyera mucho, en especial su madre. La madre era una mujer sensible, culta. Ella no fue nunca a la escuela, fue la madre quien se encargó de la educación de sus 7 hijos. María era la mayor, y la madre y el padre pues le enseñó a razonar, a pensar libremente, la estimuló en el aprendizaje de todas las disciplinas posibles hasta que ella comenzó los estudios de magisterio. Y luego, cuando ella presentó, cuando ella escribió su primer cuento, que le hizo ilusión, que además le publicaron, y le hizo ilusión llegar a casa y ver su nombre, fue la única vez que salió su nombre publicado, María de la O. Lejárraga, pues tanto la madre como el padre no lo entendieron, no quisieron que el apellido Lejárraga pues estuviera, bueno, saliera en un libro, que fuera su hija una autora, que se introdujera en el mundo literario, y le giraron la espalda, o lo vieron como muy mal, y entonces ella dijo: nunca más veréis mi nombre escrito en un libro. Y así empezó todo. Dicho y hecho, María cumplirá a rajatabla lo expectado a su familia, pero eso no quiere decir que abandonara lo que más adoraba en este mundo: escribir. La solución la hallará con la complicidad de un amigo de la familia que tiene intereses comunes y que ven la vida de igual modo. Él es Gregorio Martínez Sierra, y se convertirá en su esposo y en su coartada para seguir escribiendo. En un primer periodo, ella compaginará su labor docente, 13 años estuvo ejerciendo el magisterio, con la de escritora. Pero llegará un momento que el éxito de sus escritos le demanda dedicarse a ello 100%, porque no le da la vida. Le supo muy mal dejar el magisterio, dejar las clases, porque ella decía que quería conseguir, dice en una carta a un amigo, dice: quiero conseguir que ningún español, nadie de mi tierra, de mi gente, de mi país, se quede sin saber leer ni escribir, y empezaré pues con los niños a enseñar, y a las niñas dando clases. Pero lo tuve que dejar porque, bueno, pues que empezaron a tener muchísimo trabajo escribiendo obras de teatro y otros géneros. María era una mujer culta que defendía los métodos educacionales de María Pardo Bazán y también de la Escuela de Libre Enseñanza. Y además, como sabía idiomas, traducía textos del inglés y el francés, y eso le permitía tener una perspectiva mucho más cosmopolita que el españolito medio de a pie. Pero, ¿realmente el matrimonio se quería, o habían llegado a una especie de pacto para desarrollar intelectualmente sus ambiciones respectivas? Bueno, yo creo que cuando se casaron pues debían estar felices, y además veían que todo aquello que habían soñado, porque él quería ser escritor también, pero no tenía gracia. Él empezó estudiando, creo que él empezó, bueno, filosofía y letras, que se decía entonces, pero tuvo que dejarlo. No tenía las luces suficientes como para terminar la carrera. Pero bueno, ella escribía y él pues le hacía que se pudieran, al principio pues tenían una revista literaria y publicaba sus artículos firmados por él, claro, pero luego estrenando sus obras, girando sus obras no solo por España sino también por las Américas, no lo sé, pero yo creo ella siempre le fue fiel a él, siempre, incluso cuando los malos momentos que pasaron juntos, cuando se separaron, ella lo pasó muy mal. Con un intento de suicidio, etcétera, etcétera. Sí, yo creo que ella lo quería mucho a él, lo quería mucho, sí. ¿Cómo era la personalidad de María? Tú que has estado investigando el personaje. Mira, era una a mí es que me fascina. Ella era una mujer segura de sí misma, con gran sentido del humor. Tenía una profunda vocación, una profunda formación, sobre todo en aquellos tiempos. A eso se sumaba sabiduría, bondad. Es una persona muy bondadosa, solidaria, leal. Y todo eso la convertían en sin duda en una mujer especialmente atractiva. Y sobre todo, bueno, pues ella, lo que os comentaba antes, como ella no podía asistir asiduamente a los círculos literarios que se hacían, a las reuniones literarias, pues ella hacía las reuniones en su casa. Ella misma cocinaba y invitaba, pues por allí pasaba Juan Ramón Jiménez, José María Usandizaga, Miguel de Unamuno, Santiago Rusiñol. En sus casas siempre, y de mujer solo estaba ella. Y bueno, era una mujer que supo Manuel de Falla fue un personaje que no era muy dado a tener mujeres o amigas, y María fue una auténtica amiga de Manuel de Falla. Uh-huh. Auténtica amiga, sí. ¿Tú no crees que en esas tertulias literarias que estás comentando, porque claro, era la única forma que tenía ella de poder reunirse con intelectuales un poco de similar inquietud a la hora de aprender y conocer cosas, ellos no se daban cuenta que conocía y tenía verdaderas dotes de escritora era ella en vez de Gregorio? Claro, los amigos íntimos sabían que era ella. Sí, los amigos íntimos lo sabían. Sí, era un secreto a voces, pero bueno, y ahora, bueno, con las redes se sabría, pero entonces ellos les funcionaba este negocio y lo hacían así, y sus amigos lo sabían. Falla, cuando escribe El amor brujo, lo escribe con ella al lado, no lo escribe con Gregorio. Uh-huh. Lo escribe con ella, a la limón, o sea, que no es, lo saben perfectamente, y sus amigos cuando van a los estrenos de sus obras, pues la aplauden a ella, saben perfectamente que es ella, pero es un círculo muy reducido, y ellos, bueno, como lo llevaban, pues querían hacerlo de esta manera, pues la gente lo respetaba. Gregorio era el que tenía don de gentes. Su espíritu empresarial le llevó primero a montar una editorial donde, por supuesto, publicaban las obras de María de la O y de muchos de sus amigos escritores, y después a montar una compañía teatral donde también se estrenaban las obras de María. Todo funcionaba a las mil maravillas y ambos negocios daban sus buenos réditos, mientras que María, la creadora, se escondía en casa, escribe que te escribe, alejada del mundanal ruido y centrada en su trabajo. Antes hemos comentado y me has dicho más o menos tu intuición de cómo era la personalidad de María de la O. Pero ¿cómo era la de Gregorio? Bueno, Gregorio era un personaje, si ves las fotografías, era enfermizo, era enclenque, era con muchas ganas. Su abuelo, creo que había sido su abuelo, había fundado diferentes teatros en Madrid, y bueno, y él tenía la semillita este de dedicarse al mundo empresarial teatral, y quería llegar a través de la escritura, pero él mismo vio que no podía, y encontró en María una buena compañera, abnegada, culta, que lo quería, y yo creo que al principio él también a ella. Bueno, encontraron como no sé, les funcionó. Él, ¿cómo era? Bueno, cuando él la deja tirada a ella y se va con la primera actriz de la compañía, pues a mí me parece que él era un bueno, no sé, qué adjetivo o adjetivos ponerle a lo que le hizo, pero la vida ya tiene estas cosas, ya sabes, Silvia, es que no, aunque tú te portes bien, a veces la vida te da unos reveses que te dejan, ¿no? Uh-huh. Y ella se había portado muy bien con él y todo les funcionaba y ella estaba muy contenta con esta empresa que habían montado, pero bueno, pero él se fue por otros caminos. Claro. Sí. Entonces se puede decir que hicieron un buen equipo, y ¿tú sí crees que el uno sin el otro hubiesen logrado los éxitos que lograron por separado? No. Ni él sin ella, ni ella sin él, no. Luego entra la tercera, que es ella, Catalina Bárcenas, que es la primera actriz de la compañía. Sí, la tercera. La amante, sí, pero se casan y tienen una hija. María no había podido tener hijos, y yo supongo que esto fue ya la estocada, cuando ve que su marido tiene una niña, Catalinita. Bueno, esto no es difícil de entender. Y aquí sí que ella se derrumba un poquito, y aquí sí que su confesor es Manuel Falla, y aquí sí que hay cartas que lo cuenta, y aquí es su intento de suicidio en una playa aquí en Barcelona, en la Barceloneta, aunque no este desamor o este desespero no pudo al final con su vida, ella misma vio que bueno, que no, pero intentó este suicidio. Cuando vio que personalmente había perdido a su marido, la única forma que tenía de hacer ver a su exesposo y al amante de este su malestar era escribir obras de teatro, que por supuesto protagonizaba a Catalina, donde el papel que representaba la hacía quedar bastante mal ante el público, restando el cariño que antaño la tenía. Ella sus personajes femeninos los hace más feministas, más valientes, más. Esto disgustaba un poco a la tercera en discordia. Uh-huh. Pero ella seguía, y sobre todo cuando se queda sola con 47 años, que él se separa, ¿no? Allí sus personajes femeninos se vuelven más valientes y dicen las cosas por su nombre. Y aquí tiene mucha gracia, sí. ¿Se puede decir que él era el ambicioso, el hombre de negocios, el que creaba las empresas, y ella era la artista, la creadora de historias, la más bohemia, y que por eso ese binomio funcionó? Sí, ella misma en sus memorias al final, en este libro que te os decía, Gregorio y yo, ella escribe: yo quería miel, leche y pan, y él quería laureles y oro. Con eso ya os lo digo todo. Uh-huh. Querían cosas diferentes. Él era empresario, él pues le venía de familia, él quería, él montó teatros, y él quería eso, laureles y oro, él quería aplausos, pues los estrenos se levantaba él, cuando aplaudían sus obras se levantaba él, ella no, ella se quedaba en el palco, pues, y ella quería eso, quería un hogar, quería escribir. Lo que ya te digo, lo que en nombre de hombre, no, de mujer, no hubiera podido hacer, y por eso ella dice: yo quería, queríamos cosas diferentes. Que Gregorio formara otra familia le hizo mucho daño, porque además de perder a su compañero de vida con el que había compartido tantísimas cosas, ahora no sabía las repercusiones que podría tener en su relación laboral, pues ella le había estado utilizando como altavoz para transmitir sus soflamas feministas. De acuerdo, una conferencia que él hace, creo que es en 1923, bueno, más o menos, años 20, que le hace decir a él, lo dice, y él habla como defendiendo a las mujeres, que tiene narices, un personaje como él, pero claro, él, los discursos feministas que ella le escribía, pues que él abría un curso, que él iba a dar una conferencia, pues él hablaba, siempre estaba defendiendo a las mujeres. Y a mí hay un libro que hay una conferencia que él hizo, que dice: dejadnos aprender, ¿no? Él decía: las mujeres tenéis que dejarlas aprender, porque ella le había escrito esto, imaginaros, le dice: dejadnos aprender, habéis nacido vosotros enseñados, ¿cómo hemos de realizar obra alguna si nos cierran sistemáticamente las puertas del conocimiento? Abridnos las escuelas, abridnos las universidades y el saber, y veremos quién aprende antes, y sobre todo no nos hagáis renunciar al derecho de ejercer el que hayamos aprendido. Me llama muchísimo la atención que él, o sea, no tenía ningún complejo, el síndrome del impostor, sino no, era no. Yo voy de abanderado, aunque ella me lo escriba, yo me fío. Totalmente. y por lo que estás contando ahora, no creo ni que se lo leyera antes. No, es que además, es que fíjate, es que era una sociedad que a él lo apoyaba al 100%. Es que es una sociedad muy machista. Esto ahora lo estaba mirando y ahora me he acordado que era en 1916. No, él no tenía ningún pudor. No, y quedaba además como un personaje que, fíjate tú qué bien, sus obras de teatro, cómo hace, cómo sus mujeres van cambiando, cómo se van perfilando y cómo se van abriendo camino. Claro, él quedaba pues como un personaje, por eso también tuvo tanto éxito entre las mujeres. La ambición de Gregorio traspasará no solo las fronteras de España, sino también las europeas, pues él decide probar suerte en Norteamérica y con su compañía teatral estrenar allí las obras de María de la O, ¿Y por qué no? Vender guiones de su compañera profesional a las multinacionales hollywoodienses. Él le pedía que enviara más guiones, que los norteamericanos lo compraban todo. Y luego llega un momento en que está exultante de emoción María de la O, porque llega la Segunda República. Y ahí es donde ella ya es como que explosiona, ¿no? En creatividad, en actividades, en ponerse de abanderada de las mujeres. Cuéntanos un poco cómo es esa María que ya no se esconde. Claro, María ya no se esconde, porque cuando él ya se va, pues ella ya pues empieza a soltarse. Ella decía, yo soy feminista, pero aquí sí que empieza a dar discursos pues políticos, podríamos decir, porque además también milita con el Partido Socialista, gana un escaño en Granada, y aquí ella pues también es presidenta de la Asociación Femenina de Educación Cívica, y aquí ya se empieza a soltar un poquito, bueno, un poquito o bastante. Y ella decía en algunos de sus discursos que ella era feminista. Decía, ser feminista es una cosa que va inherente a la naturaleza de la mujer. Decía, es como el rey es monárquico, el militar militarista y el papa papista. Pues yo he sido, soy y seré siempre feminista, decía, y no entiendo cómo las otras mujeres no lo son. Y luego está ya la guerra civil, viene todo el problema y ella tiene que exiliarse. ¿Cómo lo pasa? Creo que lo pasa bastante mal. Lo pasa muy mal. Primero ella se va a Suiza, está un tiempo en Suiza, y luego se va a una casita que se había comprado en Niza, en la Costa Azul, porque las cosas económicamente les iban muy bien. Y él con esto sí que, bueno, no sé si se portó bien, pues lo que tenía que hacer, pero se repartían el dinero, no te diré a partes iguales, pero bien, bien. Y ella se pudo comprar una casita en Niza, que le gustaba mucho en la Costa Azul, y allí estuvo. Pero claro, después de la guerra civil española, le pilló la segunda Guerra Mundial en Francia. Y entonces el gobierno de Vichy la había incluido a ella en las listas negras. Por tanto, durante 4 años tuvo que malvivir con el nombre de Madame Martínez, y tuvo que vender pues cosas que ella quería tanto, como era su máquina de escribir y su radio. Y esto, aunque parezca, imagínate, era lo que tenía más, lo que ella quería más, que era poder escuchar la radio, porque no tenía nada, casi no podía ni comer en aquellos años. Se pasó muy mal, muy mal. Cuando parece que el tormento ha terminado al finiquitarse el conflicto de la Segunda Guerra Mundial, María de la O sufrirá un nuevo mazazo. Su exmarido, con el que intenta contactar, pues le había perdido la pista durante el conflicto, resulta que muere. Y eso es una noticia terrible. María de la O se ha quedado sin recursos y necesita volver a escribir para sobrevivir, pero ya no tiene la tapadera de Gregorio. Él ya no puede firmar ninguno de sus escritos, porque todo el mundo sabe que ha muerto. Por tanto, no le queda más remedio que reinventarse, salir a la luz y decir toda la verdad oculta, revelar el secreto a voces que sabían los intelectuales de entonces. Pero justo cuando va a realizarlo, Catalina Bárcelas, viuda en ese momento de Gregorio, lo impedirá. Si se destapa el pastel, o si se abre, los derechos de autor que cobraba ella y su hija, sobre todo la hija, la Catalinita, pues se hubieran perdido. Y entonces pues ella luchó con uñas, dientes y con todo lo que pudo, y para que no se publicara en vida de ella en España. Lo publicó en Argentina. María de la O no puede volver a España porque la meterían en la cárcel por activista en pro de la República. Así que primero irá a Hollywood a ver si sus historias siguen causando tan buena impresión. Comenzará a escribir bajo el nombre de María Martínez Sierra, cumpliendo así lo que les dijo a sus padres, que nunca más verían su apellido publicado en ninguna de sus obras. Pero el vendedor de ilusiones que era Gregorio ya no está. Y ella no tiene el don de venderse bien. Entonces ella vende una historia de una gatita y un perrito que se llamaban Viviana y ahora me acuerdo, y Merlín, y le dijeron que no les interesaba. Esta sería, al cabo de unos años, o de pocos años, o un par de años, salía La dama y el vagamundo, que era calcada, clavadita a la obra que ella había presentado en Disney. Era esta. Ella no se sabía vender, siempre lo decía, que necesitaba a Gregorio al lado. Finalmente, tras el pequeño fracaso y ya con una edad importante, viaja a Buenos Aires, donde acabará sus días, y allí publica a modo de legado sus dos últimas obras, donde narra sus experiencias y también su vida. Con especial profundidad y sentimiento, su vida junto a Gregorio, al que había amado tanto y también por el que había llorado tanto. Manuel de Falla, el músico, su paño de lágrimas, lo sabía muy bien. Aquel amor brujo que nació de su amistad, de algún modo, lo vivió María junto a Gregorio. Hasta el año 2000, su autobiografía, Gregorio y yo, no se publicó en España, y fue entonces cuando se hizo justicia con el arte y el savoir-faire de María de la O. Lejárraga como escritora, valorando toda su obra. No fue difícil que la gente entendiera que era, y es que cuando llegó aquí, cuando se pudo publicar, cuando se empezó a saber que, o se supo que era ella, empezaron a salir estudios por todas partes de este personaje tan interesante, tan maravilloso, tan fiel a ella misma. Incluso, fíjate, quiso cerrar bien la historia entre ambos y escribió este Gregorio y yo, que es, quiso dejar testimonio y fijar los recuerdos que había vivido, que había soñado y sentido junto a él, y sobre todo poniendo un especial énfasis en la colaboración profesional entre ambos. Quería desvelar el secreto, pero quería hacerlo bien, ella misma, con sinceridad, con serenidad, como cuento en el libro, y con respeto. Aquel secreto a voces que mucha gente sabía, pues ella no quería que él quedara como un enclenque, como un tío que se había aprovechado de ella, sino que había sido fue como el último acto que hizo ella de aquella relación inmarchitable con Gregorio, ¿no? Uh-huh. Y sí, lo escribió con la pretensión de permanecer unida a él, al hombre que había mantenido a ella como dramaturga. Creo que, bueno, era su manera de ser. Pues sí, me gustaría terminar con la dedicatoria de María de la O en el libro de Gregorio y yo, que es que me parece brutal. Si quieres leerla tú, que puede quedar mejor. Sí, sí, claro. La dedicatoria es que lo dice todo. Es que sobra las palabras. Dice la dedicatoria del libro a Gregorio y yo, dice: a la sombra que acaso habría venido, como tantas veces cuando tenía cuerpo y ojos con que mirar, a inclinarse sobre mi hombro para leer lo que yo escribía. Es que con esto. Más claro, vamos. El agua. Es imposible. Bueno, Victoria, nos han quedado muchas historias sin contar, así que si te parece, yo te convoco para coger y hablar contigo en otro momento. Vale, perfecto, claro, sí, yo encantada. Bueno, y vosotros, queridos oyentes, si queréis saber más sobre estas maravillosas mujeres rescatadas por Victoria Palma, lo podéis descubrir en Clásicas y Modernas, Historias de Mujeres y Música. Un auténtico placer, Victoria. Hasta dentro de muy poquito. Gracias, muchísimas gracias. Buenas noches, adiós, gracias. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Encuentros cercanos. Los datos y la información es impresionante. España tiene 3, 4 veces, 5 veces menos casos de coronavirus que otros países de Europa. ¿Por qué? Básicamente por una razón, porque la vacunación aquí ha sido mucho más importante. Sin embargo, con toda la información que tenemos, podemos asegurar en dos cosas: que entre los no vacunados es mucho más fuerte y mucho más rápido el contagio. Y también es mucho más importante el caso grave, que curse el coronavirus de forma grave. En algunos casos es espectacular la diferencia. Mayores de 70 años hay 25 veces más posibilidades de fallecer en una persona que no está vacunada que en una vacunada. Nunca más volveré a ver esas calles. Y vamos a hablar de este asunto con una persona, con una investigadora, con una periodista que ha seguido muy de cerca todo este asunto. Dice que no se cree nada, pero que se crea una cosa, que gracias a labor como el que hace ella, gracias a labor como la que hace ella y otras periodistas, se está cumpliendo que el hecho de ayudar a la gente comience a ser muy importante. Ayudar es lo que hace ella, a concienciar a la sociedad. Ella es periodista, es Isabel Valdés, escribe sobre temas de sanidad, salud, feminismo, lo hace en El País. Muy buenas noches, Isabel, ¿qué tal? Hola, buenas noches, Bruno, ¿cómo estás? Estupendamente. Bueno, hace unos días yo leí un artículo que habías escrito hace muy pocos días también en un reportaje en El País, un reportaje que me dejó impactado. Habías recogido testimonios de personas que habían estado en las UCIs, en cuidados intensivos, eran testimonios tremendos. ¿Cómo te encontraste a esa gente que decía algo verdaderamente terrible, pero que se había encendido una luz y que era la necesidad de vacunarse, porque estaban ahí posiblemente por eso, por no haberlo hecho hasta ese momento? Pues fue una idea que hubo en mi sección. Creemos que ha llegado un momento en el que España, que es un país con una tasa de vacunación altísima, o sea, que no se nos olvide esto, en España prácticamente todo el mundo ha querido vacunarse, pero parece haber una especie de techo que es difícil de romper y que ralentizó muchísimo como esos porcentajes de la estadística del Ministerio de Población Vacunada iban creciendo muy rápido al principio y luego como que se estancaron un poco. Entonces nos pareció importante visibilizar que es muy cierto que hay muy poca gente ya que entra en las UCI, que acaba muriendo, pero nos parece poca en relación a las cifras que hemos manejado durante los peores momentos de la pandemia. Pero no dejan de ser muchas personas muriendo por una enfermedad que siempre, todo el rato desde que hice aquel reportaje, recuerdo lo que me decía el médico de La Paz, Fernando de la Calle, que ahora es mucho más doloroso porque tenemos una herramienta para evitarlo. Entonces nos parecía importante visibilizar parte de esa población que no tiene fe de alguna forma en las vacunas, que es sorprendente porque no hay que tener fe en la ciencia. La ciencia no es una creencia, demuestra día a día los beneficios, pero ellos no tenían ningún tipo de confianza en la medicina. Se infectaron, estuvieron muy graves, uno de ellos sobre todo estuvo a punto de morir, literalmente, que es, parece fácil no decirlo, pero es que ese señor estuvo a punto de no salir de aquella UCI, y en cuanto salió y dio negativo, se vacunó. Entonces creo que esos testimonios de esa gente que no confía en la medicina y que de repente dice, estaba a punto de morir, me ha salvado un hospital, una UCI, los médicos, la ciencia, la vida, es vital para el momento que vivimos. ¿Tú entrevistas a varias personas que han estado ahí, que no se han vacunado, pero que después de la enfermedad y en algunas ocasiones muy larga su estancia en la UCI? Una de las personas a las que entrevistas es Elena Dragán, que dice textualmente, dice en la entrevista que tú tuviste con ella, tuve un pie en la tumba. Es que son gente, son personas que han estado a punto de morir sabiendo, teniendo una herramienta para evitarlo. Les ha convencido la enfermedad. O sea, el hecho de tener ahora la conciencia clara de sí, me tengo que vacunar, lo único que ha conseguido hacerles cambiar de opinión ha sido infectarse y estar a punto de morir. Quizás si esa gente hubiera pasado un coronavirus leve o prácticamente asintomático, quizás nunca se hubieran vacunado. Bueno, a mí me parece un poco triste, ¿no? Sobre todo por la protección para el entorno que supone la vacunación de la ciudadanía, que haya veces que tengamos que llegar a ese límite para intentar poner fin en lo que nos compete como ciudadanos individuales a esta pandemia. Los datos certifican que en gente con edad, con bastante edad, hay aproximadamente, nada más y nada menos, 25 veces menos de riesgo de morir al estar vacunado. Pero la gente desconfía. ¿Tienes alguna hipótesis, alguna idea de por qué la gente desconfía? Bueno, esto es un tema mucho más sociológico que sanitario. Tiene mucho que ver con la educación, con las formas de vida, con una cantidad ingente de información a la que nos enfrentamos a diario. Y no todo el mundo tiene la capacidad o las herramientas o las circunstancias vitales de cada uno. No les han proporcionado las herramientas para diferenciar, por ejemplo, la fuente fiable de información. Para saber dónde hay que mirar para conocer si alguien está diciendo la verdad o es una fake news, es difícil y los periodistas tenemos un sesgo brutal porque, bueno, no dejamos de ser gente que trabaja en la información, que estamos todo el día informando, chequeando, verificando, intentando buscar la verdad más objetiva. Aquí es muy fácil porque los datos hablan por sí solos, pero vamos a pensar en alguien que vive, no sé, vamos a poner en Usera, por ejemplo, ¿vale? Que es un barrio muy obrero, que se levanta a las 6 de la mañana para ir a trabajar, que llega a su casa a las 8 de la noche, que tiene que seguir trabajando cuando llega a casa porque tiene familia y que lo único que le da tiempo es a ver un ratito el telediario e irse a dormir. ¿Cuánta información tiene esa gente? ¿Qué escucha cuando está en la calle con sus compañeros de trabajo? Trabaje en lo que trabaje. ¿Qué redes sociales usa? ¿A quién sigue? Es complicadísimo en el mare magnum informativo en el que nos movemos tener control sobre cuánta información tiene la población, cómo de fiable es y a qué lugares accede. La verdad es que me han impresionado algunos de los testimonios que citas y que has encontrado. Por ejemplo, hablas del caso de Manuel Ríos, tiene 51 años, todo fue muy rápido, fue al hospital con síntomas, lo ingresaron y en cuestión de horas estaba intubado y en la UCI, en donde pasó, se dice pronto, 78 días, casi tres meses entre la vida y la muerte. Y todo por no vacunarse. ¿Los casos que has conocido y que has seguido tienen todos esa rapidez? Porque parece que la rapidez, llegar al hospital, ingresarte y estar en la UCI, es cuestión a veces de horas. Bueno, es que aunque no se sabe exactamente por qué en unas personas sí y en otras no, sí que sabemos que en pacientes con comorbilidades, es decir, que tienen otras patologías, las personas mayores con sistemas inmunes pues mucho más envejecidos o personas inmunodeprimidas como los pacientes oncológicos, etcétera, el coronavirus es mucho más agresivo y evoluciona de forma mucho más rápida, ¿vale? Es cierto que hay personas como Manuel Ríos, que no está en una edad aparentemente, tiene 51 años, me dijo que no había fumado en su vida, era una persona, bueno, más o menos de una complexión normal, es decir, no tenía ningún tipo de obesidad. Y en 24 horas se puso malo. Entonces, hay gente en la que el coronavirus, que es muy agresivo, de repente explota y va a una velocidad de vértigo. Sobre todo yo recuerdo en la primera etapa de la pandemia, la primera ola, los intensivistas sobre todo y los urgenciólogos te decían, es que en cuestión de minutos alguien puede pasar de estar tosiendo, respirar con dificultad y si no lo ingresamos en una UCI, a acabar muerto en una hora. Es decir, la evolución de ese virus dentro del organismo es bestial. ¿Qué te han dicho los médicos, los especialistas sobre lo que está ocurriendo en este momento? Evidentemente, tienen una labor que no la entiendo, pero la tienen que hacer. No entiendo que alguien no lo piense y no lo crea, pero sí es cierto que hay una población sin vacunar, es el 10%, pero el 10% en nuestro país son algo más de 4 millones. Sí. Son mucha gente cuantitativamente, hablando del porcentaje, no es muy amplio, pero tampoco vivimos solos. España está conectada con el resto de Europa tiene menos nivel de vacunación, no vivimos apartados del mundo. Vivimos en un mundo que está en constante movimiento, que está en constante contacto un país con otro. Un país como España con una alta vacunación y países con mucha menos vacunación. Los expertos, los especialistas que has entrevistado, ¿qué te han dicho? Bueno, hablé sobre todo con Fernando, que es especialista de enfermedades tropicales del Hospital de la Paz y el Carlos III. Los médicos tienen aquí un problema añadido a los ya miles de problemas que tienen. Y es que les es muy difícil convencer, digamos, de alguna forma a todavía a la gente que no quiere ser vacunada e incluso a la gente que sigue pensando que el virus no existe. Fernando de la Calle me contaba cómo había tenido a dos pacientes en una misma habitación, uno más joven, que estaba sin vacunar y que tenía uno de sus hijos, era negacionista, y otro más mayor. Y me decía que el más mayor estuvo un solo día, tenía una mascarilla de oxígeno, pero un flujo muy bajo, y sin embargo el que tenía menos edad, cada día fue a peor, ¿no? Entonces me contaba que cuando llamaban a la familia, porque en ese momento las visitas estaban restringidas, los médicos llaman a la familia para informar de cómo está el paciente. Me decía que las conversaciones eran curiosas, porque primero la familia no se creía que su familiar estuviera enfermo y le decían que no podía ser. Luego, cuando más o menos se convencieron de que sí estaba enfermo, le decían que si se estaba poniendo peor y que si se estaba agravando la enfermedad era por la medicación que le estaban dando en el hospital, y me decía que era muy difícil entablar una conversación normal porque por muchos argumentos científicos que le dieras a esa gente no creía en lo que le estaban diciendo. Entonces su única tarea es su esencial tarea, salvar la vida de la gente. Fíjate que a propósito de esto que dices, no soy físico, pero sé que la gravedad existe, es real, no hace falta ser físico para conocerlo. No soy químico, pero sé que el agua es importante y que da la vida la nuestra y la de la sociedad y del mundo en el que estamos. Y sin embargo, en todo esto parece que algunos saben tanto de medicina como incluso para poner en riesgo su propia vida. Da la sensación de que parte de la humanidad, parte de los negacionistas, tienen un comportamiento un poquito sectario. Bueno, supongo que sí. Fíjate que, Bruno, no tengo con esto mis dudas muchas veces, porque no creo que nadie quiera. O sea, yo lo veo desde una perspectiva de necesito entender por qué. Claro, claro. Entonces pienso, ¿qué circunstancias, qué educación, qué pasado, qué vida, qué trabajos, qué familias tiene toda esta gente para que llegue un momento en el que crean más a alguien como lo que ocurrió con Miguel Bosé, que a Tedros, al de la Organización Mundial de la Salud o a cualquier médico que sale en la tele? Tenemos también un problema, que es que hay muchísimos espacios en televisión muy, digamos, con muchos espectadores, que de vez en cuando introducen a personajes en principio relacionados con la ciencia, pero que dan mensajes contradictorios, que alarman, y esa no es la forma de comunicar una pandemia, no es la forma de comunicar los avances científicos, y yo creo que todo eso en espacios, eso, con muchos espectadores, confunde más aún a la población. Creo que aquí los medios de comunicación tienen una responsabilidad social vital que no se deberían saltar jamás, y es siempre buscar el mejor testimonio y la mejor voz, la mejor fuente para explicar lo que está ocurriendo. Porque nuestro trabajo es trasladar a la ciudadanía, y no olvidemos que la información es un derecho de la población, lo que está ocurriendo. Aunque no sepamos que sea lo que está ocurriendo, que alguien que sabe diga: no sabemos lo que va a pasar. Esto es lo que sabemos hoy. Mañana será otra cosa. Pero creo que la honestidad por parte de los medios de comunicación a veces deja que desear, y creo que es una irresponsabilidad. ¿No te da la sensación de que un poco mucha gente ha pensado y ha equivocado lo que es versión científica, por un lado, con versión oficial, que no es lo mismo, que se ha politizado un poco el asunto? Bueno, siempre se politiza todo, ¿no? Siempre me hace mucha gracia esto, porque lo hablamos de vez en cuando pues en la redacción o con amigos que son periodistas. Bueno, es que al final todo es política, todo es política. Cómo se ha tratado la pandemia también es política. Las decisiones que han tomado unas y otras autonomías es política. ¿Que debería haber ciertas cuestiones en las que no debería haber entrado la política? Bueno, durante un momento muy breve de tiempo pasó, durante la crisis más aguda, que fue marzo, mayo más o menos, ahí parecía que todo el mundo estaba a una, que es lo que creo que la población tenía que percibir y cómo tenía que ser. Lo más importante era salvar a la mayor, al mayor número de gente posible e intentar contener el virus. Pero claro, empezó la desescalada y aquello, pues mira, no nos vamos a engañar, se convirtió en un circo por parte de unos y de otros. Entonces, bueno, creo que a veces es un error decir por nuestra parte, creo, desde los medios de comunicación, que algo se politiza como si fuera malo. Lo que creo que sí debería ocurrir es que no se debería bajar al barro ni se debería entrar en una guerra con temas que afectan a la salud de la población. Fíjate, el otro día cuando paseaba cerca del WeThink, un centro de vacunación importante en Madrid, y vi ya habían semanas antes, meses antes, las colas ya no eran tan importantes, mucha gente se había vacunado, pero nuevamente había colas, nuevamente había mucha gente, y yo pensaba al verlo, bueno, de algo está sirviendo que la gente que tenemos alguna labor en medios de comunicación estamos insistiendo mucho en la necesidad de vacunarse, y había habido una vuelta de la gente a esos centros de vacunación. Mucha gente había despertado. ¿Crees que es importante lo que muchos estamos haciendo, intentando simplemente transmitir y hacer llegar esa idea de la necesidad de vacunarse, que es la necesidad de vivir y que hay una herramienta? Sí, creo que es esencial. O sea, empezamos a contar la vacunación el 28 de diciembre de 2020. Es que ha pasado casi un año. Sí, sí, sí. Ha pasado volando, pero empezamos a contar cómo se vacunaban los mayores en las residencias, luego íbamos bajando la franja de edad, la gente más joven. No debemos dejar nunca de seguir un tema. Es decir, la pandemia no ha acabado. A lo mejor va a empezar a cambiar ahora con la siguiente variante. O quizás la vacunación se haga tan extensa como efectivamente se llega a la inmunidad de rebaño total. Pueden pasar muchas cosas, pero nuestro trabajo es seguir informando. Yo creo que siempre sin alarma, diciendo las cosas tal y como son. Creo que hay una parte de nuestro trabajo que, bueno, durante un tiempo infantilizó un poco a los radioyentes, a los espectadores, a los lectores, porque pensamos que no tenían que saber que aquello estaba tan mal como estaba. Para mí eso es un error también, porque nosotros como periodistas tenemos derecho a saber exactamente lo que está pasando y luego no queremos alarmar a la población. La población tiene que saber lo que pasa. No estoy hablando de ser amarillo, estoy hablando de transmitir con la mayor honestidad, como te he dicho antes, y con la mayor objetividad posible y con la mayor fidelidad lo que está ocurriendo. Que es muy peligroso lo que está sucediendo en este momento, cómo están subiendo las cifras. No es como el marzo de 2020. Que hay que vacunarse, sí. ¿Por qué? Creo que tenemos que dar todas esas explicaciones para que la gente logre entender en qué momento estamos y hacia dónde podemos ir. Estamos mejor que en esa fecha. Seguramente ahora vuelve a haber un poco de miedo, pero en cuanto pases las semanas, pues relativizaremos un poquito todo lo que está pasando, porque evidentemente no es en marzo, abril, en mayo del 2020. Las cifras eran tremendas, las que teníamos en ese momento, que han sido con el tiempo mucho mayores. Ahora la intensidad ha decrecido y parece, Isabel, que estamos empezando a ver que antes o después, pero ver que esto está llegando a su final, en Navidad, antes de Navidad, en después, pero por lo menos en nuestro mundo, en nuestro primer mundo, y no tenemos que olvidarnos, creo, de que existe un mundo que tiene más necesidades, que no tiene tanto acceso a las vacunas y que va a tardar un poquito más en salir, pero en nuestro mundo se está esto ya por fin empezando a acabar, ¿no? Yo no me atrevo a decir eso, Bruno. O sea, sí. No lo sé. Me da mucho... No lo sé. No sé qué va a pasar. ¿Estamos mejor que hace un año? Por supuesto que sí. Hay mucha menos gente en los hospitales ingresada y en la UCI también. Que llegan fechas peligrosas para la transmisión del virus, indudablemente. Reuniones sociales, las familiares, Navidad. las cenas de trabajo. Cataluña, por ejemplo, pidió hace unos días que se cancelaran las cenas de trabajo. Me consta que en Madrid, que es donde yo vivo, muchos restaurantes están recibiendo cancelaciones de cenas de trabajo. Y luego, por otra parte, es cierto que España está un poco mejor que otros lugares. Europa ahora mismo no deja de ser otra vez el foco de la pandemia. Pero es que no nos olvidemos, como tú mismo has dicho antes, que vivimos en un mundo globalizado y que la salud de uno es la salud de todos. Ese uno viva en África, viva en Australia, viva en la América Latina o viva en Burgos. Es que no importa, porque el virus se ha movido por todo el mundo desde hace un año, que sepamos, más de un año ya. Entonces, bueno, creo que es importante seguir manteniendo un poco la idea de que esto no está acabado, que es muy probable que no vaya a volver a ser como ya fue. Pero a mí siempre me parece un riesgo que el virus siga corriendo, porque cada vez que el virus pasa de un cuerpo a otro, muta. Y bueno, siempre tienes el peligro de que mute tanto, de que se convierta en otra cosa que, por ejemplo, escape a la vacuna. Es decir, es una posibilidad que hay ahí. No sé cuántas probabilidades hay, ni no tengo ni idea. Pero ¿quién nos dice que no? O sea, llevan avisando los epidemiólogos décadas de que esto podía pasar. Pues no me atrevo a decir que se vaya a acabar después de Navidad, Bruno. Antes, después, pero parece que por fin estamos un poquito mejor. No sé cuánto, ojalá fuera mañana mismo, pero no sé cuánto durará la salida del túnel. Pero yo creo que también es importante ese mensaje, que estamos un poquito mejor que antes, pero que no hay que levantar la guardia, y menos ante fechas como estas, en donde... Si hemos estado ciegos, que hemos estado muy ciegos ante muchas cosas, pero el hecho de las reuniones sociales, la interacción humana, todo eso parece que facilita el movimiento del virus, pues estamos ya en momentos muy complicados. Ojalá se contenga en la medida de lo posible. Se acabará o no, o si saldrá del túnel o no, el tiempo lo dirá, pero yo creo que la vacunación está ayudando y va a ayudar mucho, ya está ayudando mucho en países como el nuestro. Las cifras son espectaculares, lo que decías en el artículo, que lo decías y lo que dicen las fuentes oficiales: 25 menos veces menos de riesgo de morir en personas de edad avanzada. El dato es espectacular y muy importante, y nos llama a lo siguiente: no sabemos cuándo va a acabar, pero sabemos la necesidad y la importancia de vacunarse. Isabel Valdés, periodista, escritora de El País, mil gracias por estar con nosotros, por acompañarnos, mil gracias por tus trabajos y por tus artículos. Isabel, un abrazo. Otro para ti, Bruno. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Fronteras del Futuro. Las fronteras del futuro, que nos hablan sobre algo que ya existe en realidad, que miramos con mucho temor, es el código barras, el QR. Ahora es el QR avanzado un poquito más. Bueno, pues ese código de barras aplicado a una serie de células puede conseguir determinadas cosas, y les vamos a contar aquí en Fronteras del Futuro con Javier Sevillano. Javier, muy buenas. Hola, ¿cómo estáis? Pues bien, aquí con la célula, venga a borrar el código de barras, rápido, que yo no quiero tener código de barras Todo tiene código de barras, pero en algunos casos las con una buena visión para tener el futuro. Bueno, esto todo parte de una serie de preguntas que se hacen los médicos y los investigadores, porque determinadas cánceres, determinados tumores sanguíneos, como la leucemia linfática crónica, una vez que se ha tratado y que incluso han tenido trasplantes y autotrasplantes de médula ósea, vuelven a reproducirse esos tumores, ¿no? Entonces, investigando y planteándose por qué esto ocurre, lo que han llegado a la conclusión algunos de estos investigadores es que a lo mejor el tratamiento no siempre se dirige a las células correctas, a las que tienen que dirigirse. Uh-huh. Lo que ocurre es que han llegado a descubrir que este tipo de tumores sanguíneos no siempre se originan en las células maduras de la médula ósea. La médula ósea es eso que antiguamente nuestros abuelos llamaban el tuétano de los huesos, ¿no? Es donde se produce todas las células sanguíneas, ¿no? Y entonces lo que ellos, los científicos hasta ahora, los médicos, creían que se producía de ahí todo tipo de cáncer en esas células maduras, resulta que en algunos pacientes el origen puede estar en otro tipo de células que llaman los médicos las células primitivas, también de la célula ósea, ¿no? Las células madre, ¿no? Y en ahí se producen los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, y entonces en esta diferenciación de tipo de células hacia dónde atacan, por así decirlo, los tratamientos, es donde se produce el fracaso en algunas ocasiones de estos tratamientos. Lo que ocurre es que en estas células sobre las que no tiene efecto el tratamiento pueden generar otras células cancerosas, con lo cual se produce una recaída en la enfermedad, ¿no? Bueno, este descubrimiento se ha producido gracias a unos nuevos métodos de caracterización de estas enfermedades, que lo han llamado el código de barras. El código de barras es los estudios que están ayudando a es exactamente lo que entendemos. No es un código de barras. Se llama código de barras por lo siguiente. Se marcan las células individualmente con un sello. En eso es lo mismo. Sí. Las células que son las que producen células, el cáncer. Sí, no, o las o las general, buenas. O las buenas. Vale. Es decir, pero también, evidentemente, con ese sello, las células embrionarias. Sí, es como una firma. Exactamente. Las células embrionarias se marcan con ese código de barras, con ese sello, y entonces todas las células que se producen a partir de esa célula embrionaria llevan ese sello. Uh-huh. Con lo cual, en la edad madura o en la edad infantil o cuando tengas esa enfermedad, tú puedes coger una célula que tenga ese sello y puedes ir hacia atrás y investigar, saber cuáles son los padres de esa célula, los abuelos, los bisabuelos, ir hacia atrás en la vida de toda esa célula y llegar hasta la célula primigenia que originó toda esa familia de células cancerosas. Con lo cual puedes caracterizar cuál es el origen, la célula embrionaria, la primigenia de esa enfermedad sanguínea. Hasta ahora se creía que se sabían bastante sobre este tema de las tumores sanguíneos, las como leucemia, linfático, etcétera y tal. Pero este tipo de investigación ha abierto una puerta, porque lo que se ha visto es que no todas las células son las responsables, o sea, que los tratamientos de quimioterapia y de radioterapia, como van hacia todas las células, matan a las buenas, a las malas, que esto ya sí se sabía, pero lo que ocurre es que hay, de las células, vamos a llamar malas, generan un ambiente tóxico que matan a las células malas, y lo que hacen es que hacen proliferar a las células tóxicas, que siguen en esa estirpe de células malas, siguen procreando células que producen la recaída de nuevo. O sea, que no matan a todas las células malas, sino que hay algunas que sobreviven. Es como cuando las ratas se acostumbran al veneno, ya no les hacen efecto. Sí, es una cosa así, más o menos, dicho grosso modo, es una cosa así parecida. Y con este método lo que se puede es llegar hasta el origen, hasta la célula primigenia embrionaria que originó toda esa estirpe de células malas. Esto lo han probado también con peces cebra transparentes, lo han hecho con colorines, han coloreado, por así decirlo, diferentes tipos de células, y lo que han visto es que hay aunque en origen, cuando el pez es pequeñito, por así decirlo, las células son de muchos colores, cuando el pez llega a una edad adulta, resulta que una gran mayoría, más de la mitad o la mitad de células, pueden llegar a ser de un solo color, lo que corresponde a que vienen de una sola estirpe, de una sola célula embrionaria, que es la que ha colonizado negativamente, uh-huh. ha colonizado ese pez cebra y ha producido esos tumores que han inducido en laboratorio, tanto en peces cebras como en ratones. Con lo cual, se abre para este tipo de enfermedades y otro tipo de enfermedades también crónicas y que pueden llegar a resultar también mortales, se abre una puerta que a día de hoy es todavía no está asentada, esta técnica no está todavía desarrollada del todo, porque todavía evidentemente va a tardar mucho tiempo en llegar a los pacientes, porque todavía tiene que perfeccionarse, estudiarse en muchas más especies, estudiarse todavía en hombres. O sea, que está en ensayo. Está en ensayo, pero ha abierto, igual que en su momento la técnica CRISPR abrió una puerta a muchas investigaciones que hasta entonces no eran posibles, pues esta nueva técnica del código de barras, combinada también con CRISPR en algunas enfermedades, pues abre un abanico a una dimensión que hasta ahora los médicos, los biólogos, investigadores de estas patologías no pensaban que pudiera existir o que pudiera producirse de la forma que se está produciendo, entre esta diferencia de células madre, células primigenias, células embrionarias, que unas afectan, otras se desarrollan en este en estos ambientes tóxicos, unas mueren y las malas proliferan, etcétera, etcétera, etcétera. Y ese código barras lo que hace es marcar esas células, en las buenas, en las malas, pero que tienen mucho que ver con el cáncer, con la enfermedad que se va a tratar, y si identificamos en la célula que es en la base del mal y conocemos, podemos atacar directamente a eso, la primigenia, a la base del mal, a la primigenia, a la que empezó todo el desencadenante de lo que después ha pasado en la enfermedad, toda la base de esa enfermedad del cáncer es el celular. Hay que asesinar a la primigenia. Ese es el objetivo. Una frontera del futuro que esperemos que ojalá llegue a buen puerto y sea una solución para muchas personas y muchos niños que sufren estas enfermedades sanguíneas. Ojalá sea así. Fronteras del futuro, Javier Sevillano. Javier, gracias. A vosotros. Un abrazo. Continuamos en La Rosa de los Vientos, hay casi 5 minutos sobre las 4 de la madrugada. Ahora vamos a conocer en Cuéntame Cómo Pasó algo relacionado, nos lo va a contar Silvia Casasola, con unos barcos, unos pecios romanos que se hundieron. Bueno, escuchamos la historia y salimos de dudas, y ya nos lo cuenta todo. Cuéntame Cómo Pasó. En las islas de Formigues, en Girona, se hallan hundidos dos barcos de época romana. El llamado Formigues I sería de la época tardorromana y el llamado Formigues II del siglo I a.C., justo en la época del emperador Augusto. A pesar del largo tiempo transcurrido, se han conservado bastante bien, y eso que apenas están a unos 50 metros de profundidad. ¿Qué tienen de especial estos barcos para que desde el 2016 se esté trabajando con ellos? Es lo que nos va a contar nuestra invitada de hoy, Ruth Jelly, responsable del Centro de Arqueología Subacuática de Cataluña. Buenas noches, Ruth. Hola, buenas noches. Bueno, ¿en qué momento os enteráis de la existencia de estos barcos y cómo fue esa primera inmersión para reconocer lo que había ahí abajo? Pues bien, mira, empiezo por el Islas Formigas 2, por el segundo de estos pecios, el cual pues localizamos a través de la información pues de un colaborador, de un submarinista que se llama Jaume Soler, y que fue el que nos indicó que existía este pecio. Y fue durante el año 2016 que realizábamos trabajos de carta arqueológica subacuática en la zona del Baix Empordà, que hicimos inmersión en este pecio, que se encuentra a una profundidad pues considerable, a 47-48 metros, y pudimos localizarlo y evaluar pues su interés científico, su estado de conservación, y a partir de ahí pues decidimos iniciar su excavación a partir del año 2017. En el caso del pecio Islas Fórmigas 1, es un pecio ya conocido de antiguo, del año 1958, antes de que existiera nuestro centro de investigación, y fue objeto de los trabajos no propiamente arqueológicos, porque no fueron llevados a cabo por arqueólogos subacuáticos en los años 58-60, y bueno, se extrajeron un conjunto de ánforas que formaban el cargamento y fueron llevadas al Museo Marítimo de Barcelona. Uh-huh. En el caso de este pecio, lo que hicimos es el año pasado, en contexto de COVID, hicimos una intervención enmarcada en nuestra campaña de excavación, y pues relocalizamos el pecio después de muchos años de que fuera objeto de estos trabajos no propiamente arqueológicos. Pudimos localizarlo y pudimos hacer una evaluación de si todavía se preservaban pues restos y madera que no fuera objeto de extracciones en la década de los 60. Ambos barcos están siendo estudiados con mucho detalle y gracias al material de la tripulación y sobre todo a la carga se han podido datar de qué época son. El Fórmigas 1 tiene una cronología de mediados del siglo I a.C. y lo tenemos fechado por el material que llevaba la tripulación de a bordo y también las ánforas. Son ánforas de la tipología Tarraconense 1, que están muy bien conocidas por los arqueólogos, muy bien fechadas. Y también lleva ánforas béticas ovoides 4, y en el caso del Fórmigas 2 exactamente por lo mismo, por la cerámica de la tripulación y también la carga. Fórmigas 2 tiene una cronología del último cuarto del siglo I a.C. y lleva ánforas de la bética que contienen pues salazones y salsas de pescado. Uh-huh. ¿Esas ánforas o los restos de madera que hayáis encontrado os han dado alguna pista de cuál es la ruta o cuáles las dimensiones que tenía más o menos el barco? Sí, son cosas que todavía estamos estudiando porque, son trabajos largos, sobre todo en el caso del Fórmigas 2, que está un poquito más profundo que el Fórmigas 1. Fórmigas 1 es una profundidad de 39-40 metros, el Fórmigas 2 ya hemos dicho 47-48, pero está pequeña diferencia, ¿no?, que puede parecer pequeña, pues es mucho a nivel de trabajo y de estudio, porque sobre todo el Fórmigas 2 trabajo avanza muy lento porque son inmersiones muy cortas con descompresiones pues muy largas. El Fórmigas 2 de momento hemos documentado unas 200 ánforas, pero prevemos que saldrán, que el barco transportaba muchas más, y por la parte de madera que hemos podido documentar propiamente de la arquitectura naval del barco, le calculamos una eslora alrededor de los 20 metros, 22 metros, y podría llevar unas 1000 ánforas tranquilamente. El trabajo arqueológico bajo el agua es muy minucioso y eso provoca que sea mucho más lento que cualquier trabajo arqueológico en la superficie. A esto, además, hay que añadir que los buzos tienen que tener mucho cuidado para no poner su salud en riesgo. Y eso ralentiza todo mucho más. Pensad que tenemos pues unas inmersiones de unos 25 minutos y la descompresión pues es mucho más larga. Entonces esto nos complica el trabajo a nivel del tiempo que tenemos cada arqueólogo pues para realizar durante el día pues nuestro trabajo. La mercancía que transportaba el Fórmigas 1 eran ánforas de vino, mientras que la del Fórmigas 2 eran en su mayoría ánforas con varios productos, incluida la famosa salsa garum que tanto gustaba a los romanos. En el caso del Fórmigas 1 exactamente el barco transportaba vino y una parte de este vino procedía de la costa catalana. En el caso del Fórmigas 2, pues hay ánforas todas de procedencia bética, pero hay cuatro tipologías, y se están realizando por parte del grupo de especialistas que trabajamos en el estudio. Este pecio es interdisciplinar y hay un especialista que estudia pues los restos de pescado que contienen estas ánforas, y algunas son de salazón y otras son de salsa de pescado, y estamos por ver si también llevan garum. Hay una tipología propiamente, la de Dressel 12, que habitualmente se asocia al garum y que en estos momentos estamos estudiando. Además, una de las peculiaridades o de las cosas pues inéditas de Formigas 2 es que la resina que recubría el interior de estas ánforas, pues para impermeabilizarlas, se están realizando los estudios de polen de estas resinas por parte de Anne Harkin, investigadora del CNRS, y nos indica el uso de una resina de cistus. Este arbusto, que está presente en todo el Mediterráneo, produce una resina muy pegajosa, el ladanum, que es un producto muy apreciado en la antigüedad para preparar fármacos, perfumes, y tiene propiedades pues medicinales y aromáticas. Y el uso del ladanum para la preparación de medicinas y perfumes es muy bien conocida en época antigua, pero es la primera vez que se documenta esta resina para revestir el interior de ánforas. Vamos, que los romanos se cuidaban muchísimo. Yo no sé hasta qué punto era tan apreciada esta salsa. Nos has dicho que eran ánforas de diferentes tipologías y que se está intentando de confirmar si al final llevaban garum o no, pero es cierto que nos han trasladado, ¿no?, los antiguos desde hace muchísimo, que era como muy muy preciado, que era como una especie de conservante, de salazón, o que daba un, o el ketchup de la época, no sé, cuéntanos. Como una salsa muy preciada que debía dar mucho sabor, una salsa muy muy concentrada, muy potente, hecha con, bueno, principalmente con pescado, vísceras de pescado, y bueno, era la salsa, ¿no?, un poco de moda en la época, una salsa pues de mucho, ¿no?, de mucho valor y muy preciada. Como vemos, los romanos y sus colonias tomaban muy en serio la dieta mediterránea. No en vano fueron ellos quienes la pusieron de moda. No sabemos si los primeros ojeadores del hundimiento tenían los mismos gustos que los romanos, porque lamentablemente estos barcos han sido expoliados. Así nos lo confirma Ruth Jelly. Efectivamente, tanto el Formigas 2, aunque se encuentra en un grado de conservación excepcional, sabemos que ha sido expoliado. Vemos en la estiba, en la organización de las ánforas en la bodega del barco, como hay zonas vacías donde estas ánforas pues no están. Incluso en el Formigas 2 encontramos una herramienta de expoliador, ¿no? Encontramos una escarpa de acero inoxidable de dimensiones considerables, pues que debían utilizar para ir repicando la capa de concreción calcárea que se crea cuando las ánforas no están tapadas por la arena del fondo, y que las pegan entre ellas, no las unen, y utilizaron esta herramienta para ir repicando y extrayendo pues estas ánforas. También en el Formigas 1 sabemos que también pues hubo expolio y fue objeto de extracciones sistemáticas. El tema que excavemos el Formigas 2 pues es que es un yacimiento para nosotros excepcional, porque el grado de expolio que ha sufrido nuestra costa desde los años 60 hace que sea un yacimiento excepcional, ya que conserva no solo el contenedor, es decir, la madera del barco, sino también el contenido, el cargamento de las ánforas. Y uh-huh. Actuamos en él porque si no también pues podría seguir siendo objeto de expolio. Para evitar cualquier visita indeseable en el yacimiento de los pecios romanos, el equipo de Ruth Jelly protege y cuida el hallazgo de tal modo que solo ellos, con sus herramientas especializadas, pueden acceder al mismo. Y además, tienen unos colaboradores indispensables que ante cualquier indicio o sospecha, les alertan. Hay una asociación pues muy muy activa en la zona que se llama Amics de las Islas Formigas, Amigos de las Islas Formigas, y que bueno pues vigilan no solamente el patrimonio natural sino también el cultural, nos ayudan a hacer pues difusión, a vigilar también, uh-huh. Y la gente de la zona se implica y un poco es hacer esta difusión explicando, ¿no?, pues que el interés científico y además lo que nos aporta, ¿no?, el conocimiento de nuestra historia, pues que es de todos y que tenemos que protegerlo. Claro. Una vez que se extrae parte de esa mercancía, ¿se conserva de alguna manera? ¿Tenéis algún sistema? No sé, igual que para ciertas... Cuéntanos. Exactamente. Pensad que el material de procedencia subacuática es un material pues que se conserva normalmente de una manera excepcional, porque pensad que tenemos la excepcionalidad que se nos conserva la materia orgánica. Conservamos pues la madera del barco, ¿no? Conservamos podemos conservar corcho, fibras vegetales, etcétera. Y esto es porque el medio acuático es un medio anaeróbico en el cual los microorganismos que pudren, que destruyen esta materia orgánica, no pueden vivir, entonces se preserva. Pero si lo extraemos del agua y no le aplicamos un proceso de conservación, en cuestión de muy poco, de menos de un día, lo podemos destruir. Entonces es muy importante que este material siempre esté en agua y lo llevamos a nuestro centro en Girona, que tenemos un laboratorio de conservación y restauración especializado en estos materiales, y entonces pues empezamos ahí el proceso. En el caso de las ánforas es un proceso de desalaje, porque la sal penetra dentro de la pasta de la ánfora y cuando seca, cristaliza, aumenta el volumen, y si no se desala pues podemos perder estos materiales. Y en el caso de la materia orgánica pues son procesos mucho más largos, son procesos en los cuales tenemos que extraer esta agua y preservando la pieza, y se hace pues por el proceso de liofilización o por el proceso de inmersión en polietilenglicol, que es una cera hidrosoluble. Como veis, queridos oyentes, estamos en buenas manos porque son auténticos especialistas y expertos en la materia, que saben qué hacer y cómo proteger nuestro patrimonio cultural en todo momento. Parece que todo apunta a que los dos pecios son barcos de mercancías, pero no se descarta que surja alguna sorpresa. Bueno, sorpresas siempre pueden aparecer. El cargamento de momento del Fórmigas 2 parece que son estas cuatro tipologías de ánforas béticas. Tenemos la Dressel 7, la 9, la 10 y la 12. Todas esto de origen bético, pero hemos excavado una parte en el fondo muy pequeña de lo que sería todo el barco, pues puede aparecer alguna sorpresa. A veces estos barcos con cargamento bético, de ánforas béticas, llevan pues cargamentos también de metal, ¿no? A veces de lingotes de plomo o lingotes de cobre. En nuestro caso todavía no hemos encontrado otro cargamento asociado, pero es lo que estamos viendo con la excavación. Toda la zona cercana a las Islas Formigues es muy rica en pecios hundidos, por lo que los amigos del Centro de Arqueología Subacuático de Cataluña tienen trabajo para rato. La causa, la orografía del lugar. Esta zona propiamente es una zona con muchos escollos, a poca profundidad, incluso hay restos de embarcaciones, muchas de época actual, porque son escollos medio sumergidos que no se ven, y bueno, son sitios pues que los barcos pues naufragan. En el caso del pecio de las Formigas está en una zona pues más exterior, y aún tenemos que ver la causa del hundimiento. Preveemos que probablemente también hay el islote más pequeño, más exterior de las Formigas, el Forell de Fora, que podría ser quizás la causa del hundimiento, pero de hecho todavía tenemos que acabar la excavación para poder decirlo. Bueno, y si alguien encuentra algún pecio u otra cosa de interés bajo las aguas de Cataluña, ¿hay algún sistema para ponerse en contacto con vosotros? Sí, se puede llamar al contactar con nosotros, está el teléfono pues en la web. También se puede contactar con cualquier museo local, ayuntamiento, que a través de ellos también se pondrán en contacto con nosotros. Y lo que es importante es, bueno, coger unas coordenadas, ¿no?, o unas señas del sitio para poder llevarnos después a él y dejar el material in situ para que no pueda perderse. Eso, hay que hacerlo como con un método científico, como hacen incluso cuando se ven las series en plan CSI. Se mira pero no se toca. Exactamente. Bueno, pues muchísimas gracias, Ruth, por vuestro esmerado trabajo, y estaremos muy, muy pendientes de los nuevos hallazgos. Muchísimas gracias. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Tierra habitan decenas de miles de especies animales, pero solo una es capaz de hablar y leer. Esa una es nosotros. El invitado que tenemos ahora tiene un currículum impresionante, extraordinario. Es el catedrático honorífico del Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid. Doctor en Medicina por la Universidad de Granada. Doctor en Neurociencia por la Universidad de Oxford. Doctor honoris causa, ese mil cosas, Francisco Mora Teruel. Francisco, muy buenas, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por vuestra invitación, un placer. Buenas noches. Una vida entera estudiando y leyendo, ¿no? Efectivamente, así es, desde muy chiquititos, cierto. La lectura, la comprensión, el hablar, la facultad de hablar y de leer, es en la que nos diferencia, los neurocientíficos se lo tenéis claro, ¿no? Es lo que nos diferencia del resto de especies animales. Absolutamente, y de todas además. Bueno, podríamos matizar en cuanto a muchísimas cosas. Por ejemplo, algunos de los casos que tenemos con los bonobos, me refiero a los chimpancés, hay uno en particular que es el que sigue vivo, efectivamente, es Kenzie, y que efectivamente es capaz, por ejemplo, de tener conocimiento y casi los inicios de la estructura de lo que entendemos por esencia básicas del lenguaje, que es la sintaxis, es capaz de coger en un panel de 180 símbolos diferentes, poder indicarte dónde quiere ir dentro del parque en el que se encuentra. Uh-huh. Y efectivamente, el comenzar a andar, el cuidador ir detrás y siguiéndolo a él y viéndonos cómo se ajusta a lo que él ha decidido, marcando los dibujitos, como digo, símbolos que existen en ese panel. Es decir, la capacidad cognitiva de estos animales es muy grande. Desde luego, en el lenguaje oral es cero, eso está más claro que el agua, y evidentemente también en la lectura. Lectura relativa, porque claro, si es capaz de al menos cognitivamente ponerte un signo detrás del otro y tener un significado, pues hombre, ahí está el borderline que decía Noam Chomsky relativo a dónde se comienza propiamente el lenguaje. Y ese lenguaje, pues eso, no sé, tendríamos que echarle 6 millones de años atrás. Hablando de capacidad, tú una de las cosas que sí dices, incluso indicas a las personas que tenemos hijos, que cada niño va a su ritmo, que hay veces como que tenemos esa impaciencia cuando son pequeñitos, de que a lo mejor el amiguito resulta que está hablando perfectamente o empieza a leer con más rapidez o empieza incluso a leer antes y tu hijo no lleva ese ritmo. ¿Cada cerebro tiene que llevar poco a poco su madurez o hay alguna alerta que también nos pueda dar algún indicativo para que nosotros no nos relajemos tanto o tampoco estemos tan impacientes? Bueno, la cuestión es básicamente, Silvia, lo que acabas de apuntar, es decir, que el cerebro en su proceso evolutivo, en lo que yo llamo su arco vital completo, pueden ya, no de una manera seguida, sino por apertura de ventanas que llamamos ventanas plásticas, que significa mayor capacidad en un determinado tiempo de poder aprender mejor todo lo que nos envuelve. En el caso concreto de la lectura, sí nos estamos dando cuenta que las áreas del cerebro que codifican para semántica, codifican para sintaxis, codifican para el léxico, es decir, el vocabulario, maduran en tiempos diferentes en relación a los niños. Cada niño tiene un tiempo realmente de maduración de esas partes del cerebro. Y es ahí donde, si esa maduración, que es la mielinización de los axones, o la estructura madura sináptica o contacto de las neuronas, no se ha realizado, el propiamente aprender a leer es un sufrimiento para un niño. Mientras que cuando llegamos a una edad en donde se ha estimado que está alrededor de esos 6-7 años, casi todos los niños, o el alto porcentaje, tiene ese cerebro maduro que puede, y de hecho es lo que ocurre, aprender con relativa facilidad. Y la diferencia esencial de todo lo que estamos hablando es que mientras que un niño no tenga ese cerebro maduro, va a causarle el aprendizaje de la lectura, va a causarle sufrimiento. Uh-huh. En tanto que el niño, que efectivamente las tiene maduras, es una felicidad o un placer el poder seguir las enseñanzas del maestro y poder esa sensación insisto y reitero, de placer cuando llega a casa, de decir, mamá, ya sé escribir o ya sé leer, mamá y papá. En definitiva, el sustrato del placer, de la recompensa, es lo que debemos primar fundamentalmente, más que empujar a un niño a una edad muy temprana a hacer algo para lo que no está preparado. Pero déjame que termine, porque lo haré muy concreto, el inciso de que es cierto que en ese, digamos, pequeño arco de los 3, 4, 5, 6, 7 años, en que los niños diferentemente maduran esas áreas, hay niños que pueden tener esas áreas maduras a los 3 o 4 años, como los hay que los tienen a los 5, y así sucesivamente. Pero quizá, como esto no tiene una influencia o trascendencia importante para el resto de su vida en cuanto a los procesos de cognición, pues lo lógico sería empezar en los colegios, digamos, de manera reglada, a aprender a leer y a escribir a la edad aproximadamente de eso, de los 6 años, porque en todos existe el sustrato de la alegría, de esa capacidad de la semántica, de la comprensión. Y eso te inunda y te hace posteriormente ser fluente, rápido en lo que queda de tiempo para aprender a leer. Una de las cosas que creo muy importantes en el desarrollo del ser humano es que cuando era joven, cuando era niño, comenzó una serie de facultades, a desarrollar la lectura, a desarrollar el habla, pero todo eso no se quedaba en la tribu, sino que se podía extender esa cultura, la culturización, en definitiva, en lo que se lee, lo que se habla. Alguien que habla y dice algo aquí, lo puede leer y entender a alguien dentro de un tiempo, aquí está muy lejos, a través de un libro. El hacer cultura de ese conocimiento, de esa facultad del ser humano, es una de las grandes diferencias, ampliar la diferencia todavía con el resto de seres vivos. Ah, no, sin duda alguna. La capacidad que efectivamente estás describiendo, Bruno, es así. Es decir, una vez que aprendes un lenguaje, ojo, estamos hablando de un lenguaje que difiere entre los más de 7.000 lenguajes que hoy podemos creer que, en fin, estadísticamente hablando, que existen en el mundo. El lenguaje es, digamos, el entender símbolos, es decir, algo que no significa nada en sí mismo, porque una palabra que pone por escrito caballo, si tú no previamente has aprendido el significado, que esa es la semántica, de lo que es ese escrito de C, A, M, da, tú no entiendes nada. Y en esa dimensión estamos absolutamente de acuerdo, que si se habla ese idioma está extendido a todas las partes del mundo y está extendido además a lo largo de todo el arco vital humano de una persona. Eso está claro. Y claro, esto nos lleva a connotaciones muy, muy, muy especiales. Me refiero en cuanto a el bilingüismo o la capacidad y el significado de leer muchas lenguas. Porque cuando una lengua y subsecuentemente una escritura es en un pueblo o gente muy de tribu muy pequeña, esos limitantes, lo que estamos hablando, por ejemplo, es con respecto al español, que lo están hoy hablando y escribiendo más de 600 millones de seres humanos. Su riqueza no es la misma que la riqueza que desde el nacimiento se puede adquirir con una lengua que la hablan 2, 3 o 4 millones de seres humanos nada más. Eso tiene un significado muy importante, porque la verdad es que cuando el inicio de una de entender un lenguaje, y por supuesto, insisto y reitero, la lectura, es un, digamos, sello de algo que se está estudiando ahora y es poco, que es el contexto emocional del propio lenguaje. Nadie, cuando lee la palabra caballo, o ve un caballo, ve el mismo caballo, o cuando lo lee, la misma palabra, que cualquier otro ser humano de los más de 8.500 millones de seres humanos que poblan la Tierra. Y eso tiene que ver por dónde y qué días va la información dentro del cerebro. Claro, eso hace la individualización de los conocimientos en la abstracción. Yo recuerdo, ayer leí una frase de Ramón y Cajal, que es el padre de la neurociencia en todo el mundo, es un científico de nuestro país, una frase que decía él, decía lo siguiente, más o menos en lo siguiente, cada ser humano puede hacerse su propio cerebro. Sin duda. Y, por lo tanto, el cerebro no es un compartimento estanco, no comenzamos y no tenemos una inteligencia limitada a X, no tenemos una capacidad de lectura X, sino que poco a poco vamos haciendo el cerebro, vamos haciendo nuestra inteligencia, las neuronas o lo que sea. Sí, absolutamente. Es decir, mire usted, mira, la neurona es una célula plástica por excelencia. Quiere decir que cambia en su física y en su química, en su anatomía y su fisiología y hasta su conformación, a lo largo del proceso y en relación a los aprendizajes que hace su poseedor, es decir, el individuo. No hay ningún ser humano idéntico a otro. Ni ningún ser humano es normal y otro anormal. No hay patrones. Nosotros lo que sabemos es que, y esto, y ahí en función a eso, es hacia dónde va el futuro de la educación del ser humano, a su individualidad. Somos todos seres diferentes. Por eso yo digo que cuando un ser humano muere, muere todo un universo nunca repetido. Somos únicos. Nunca existe nada como nosotros, ni tampoco ninguno percibimos emocionalmente y con matices intrínsecos lo mismo cuando vemos una rosa o vemos, como he dicho antes, un caballo. Lo vemos y lo sentimos de manera distinta porque lo vemos a través de los filtros que han almacenado todas las experiencias emocionales desde el nacimiento de nuestra propia vida, que son distintas a los demás. ¿Gracias a qué? A que nuestro cerebro se modifica constantemente, que es lo que decía Ramón y Cajal. Es más, nacen neuronas nuevas con el tiempo, cosa que no sabía Ramón y Cajal. Y permíteme y termino un inciso. Cada vez que se me nombra a Ramón y Cajal, siento una desazón enorme. Siento una desazón enorme por este país. Por este país nuestro, que es España. No tenemos más que un premio Nobel en ciencia desde 1906, y ese es Ramón y Cajal. Y todos los países del entorno, no me voy, por supuesto, ni a Inglaterra, ni me voy a Estados Unidos, los del más inmediato entorno, como es el Mediterráneo, tienen muchos más premios Nobel de nosotros. El premio Nobel como, digamos, reflejo de la actividad científica de un país, que es el conocimiento nuevo. Pero perdón por el inciso. No, si es que es así, y de hecho muchísimos científicos nuestros y personas con unas capacidades fantásticas, y en tu caso también se dio en su momento, pues han tenido que hacer muchísimas investigaciones y adquirir muchísimos conocimientos, porque le han dado más oportunidad en el extranjero que en España. Absolutamente. Y en ese caso me quiero referir. Creo que en Estados Unidos tú, en tus primeros años, y si no me puntualizas, estuviste trabajando con personas que tenían esquizofrenia, que tenían problemas mentales. Sabes que hoy por hoy es uno de los problemas mayores que tiene la humanidad, cada vez en general, y sobre todo casi, fíjate, los países más civilizados, más que los otros, que intentan tener esa opción a sobrevivir más que estar como pensando y todo el rato reflexionando, que también lo hacen, ¿no? Pero nosotros, como en los países a lo mejor que se supone que tienes otras capacidades o no otras capacidades, sino que tienes como que te gustaría tener otras cosas, no tienes unas necesidades tan primarias. Pues esas personas, en las que me incluyo, es como que cada vez más se va teniendo más problemas mentales, más estrés, más ansiedad. Tú, como buen conocedor del cerebro, como buen investigador, esas neuronas, ¿qué les pasa? ¿Por qué llega un momento ese bloqueo? Porque realmente cada vez se está dando más problemas de suicidio, que es un problemas de qué, perdóname, de suicidio. De acuerdo, de acuerdo. Incluso sí. Niños chiquititos, hace nada, niños con 7 años están dando ese tipo de problemas. Sí, ¿Qué ocurre en ese cerebro? ¿Qué es lo que está pasando a su alrededor para que ese niño o esa persona esté en esa situación? Esto es muy problemático y muy difícil, efectivamente. Fundamentalmente el centro está en nuestra vida cotidiana de estrés. Es decir, en lo que significa la desesperanza, en lo que significa el go, go, go, go, go, go, con un tiempo que es y se pisa de un periodo al siguiente. Eso crea una de las peores influencias físicas y químicas en relación a nuestro cerebro. Y se liberan además hormonas como los corticoides, que efectivamente producen un deletéreo en algunas áreas del cerebro, en particular el hipocampo, que es un área del sistema límbico o sistema emocional que codifica para las memorias explícitas, en definitiva. Esto es, además, y se ha notado fundamentalmente a partir de hace los 2 años que comenzó todo este problema del COVID, el aislamiento. Porque somos fundamentalmente, digamos, seres gregarios, seres que necesitamos constantemente a los demás para sentirnos vivos. Y ese demás, si fuera posible, con alegría, con una sensación importante de vivir, como yo digo, la vida es bella si efectivamente crees en ella. Y algo así como que eso se ha perdido, se está perdiendo cada vez más en todas estas sociedades en las que vamos detrás de logros, bien sean económicos, bien sean de lo que realmente es más allá de la propia sensación, como ya digo, de placer, de recompensa, de bienestar, de felicidad, de contemplación larga de la belleza en el mundo. Porque nosotros, yo claro, en estas cosas que me enamoro de ellas, y las después son mis libros, ¿no? Cualquiera diría que, bueno, lo que vemos en el mundo es exactamente lo que hay fuera de nosotros. ¡No! ¡En absoluto! Lo que tú ves no es lo que hay en el mundo. Es lo que tu cerebro construye a través de los códigos genéticos y epigenéticos del mundo que estás viendo. Pero el mundo que estás viendo tú es diferente al que ve el que tienes al lado y el del otro, y el del otro, y el del otro, y el de más allá. Y en ese sentido es, ya digo, existe un fondo de desazón, que es lo que en estos momentos además estamos viviendo, en concreto, con, por ejemplo, con la nueva dimensión de los virus que estamos viendo, estamos hablando de los COVID, ¿no? ¿Cómo es este? Omicron, el nuevo, que está creándose un ambiente de inseguridad, un ambiente de miedo, que es el estrés. Y el estrés es lo más dañino que podemos tener con respecto a que se dañe nuestro propio cerebro. Necesitamos ser, si quieres y me aceptas la palabra, más felices, más con capacidad de vivir en profundidad y vivir lo que yo digo, ¿cómo lo diría yo? Pues no lo sé, expresándonos. La palabra es la palabra alegría, es decir, claro, ese hermoso destello de los dioses. Como cantó Beethoven en su novena sinfonía. Una vida un poco menos impulsiva, más racional. Me pregunto lo siguiente, ¿está influyendo esta mente, que no es mente exactamente, pero está influyendo Internet en el futuro, en la mente, en cómo construimos las cosas, en cómo las vemos? ¿Ha modificado nuestro cerebro de alguna forma? Sin duda. Y sobre todo los niños. Internet está muy bien, pero no es lo que realmente significa, ¿cómo diría yo?, el supletorio o lo que suplante a nuestra memoria personal. No. Aquí se está hablando, bueno, como está en Internet, pues puedo verlo. O es más, en los niños en particular, es el navegar por Internet. Porque navegar por Internet o navegar, como ahora estamos haciendo relativamente tranquilamente en relación a el foco atencional, me refiero a lo que tú estás contando o lo que te contesto yo o nuestros oyentes, es evidente que es diferente. El foco atencional requiere un tiempo que corre entre 60 y 260 milésimas de segundo por palabra o foco atencional. no hay atención persistente y constante, sino fogonazos que vienen a durar eso. Pues bien, en nuestra vida cotidiana, pues eso, podemos utilizar esos tiempos de unas 200 milésimas de segundo. Los niños que dedican uno, o dos, o tres horas a navegar por Internet, tienen focos atencionales tan rápidos que realmente están, digamos, deteriorando las capacidades de lo que entendemos por pensamiento creativo, analítico y en fin, lo que nos permite ser un poco el aproximarnos a la ciencia en cuanto a la hipótesis de crear que lo que vemos es lo que es real. En definitiva, son aspectos que hoy estamos viendo que producen, me refiero a Internet, deterioro en los niños y jóvenes con respecto a su capacidad de concentración en cuanto a tiempo atencional, que es la base, la atención, de nuestro pensamiento consciente. Ahí no prestas atención, no aprendes nada, ni conoces nada, ni sabes nada. Alguien me decía, a propósito de Internet, lo que está demostrando, una de las cosas que está demostrando es que la especie humana es una especie de lectora. Otra cosa es que atienda exactamente a lo que lee, o que Internet nos esté despistando un poquito. Internet, esa mente, nos está conectando o desconectando del mundo de la realidad. Yo creo, bueno, a ver si nos entendemos, si efectivamente Internet es para lo que realmente sirve, es decir, para almacenar cosas que yo no tenga que hacer lo que decía Immanuel Kant en el 18, que significaba aprender páginas enteras de memoria para poder recitarlas en sus contextos o escribirlas, sino que yo puedo hacer un clic y me dice efectivamente Immanuel Kant nació en el siglo XVIII con estas características, en fin, etcétera, etcétera. Eso sí es una ventaja absolutamente universal y de todas positiva. Otra es lo que significa la memorización de lo que nos hace realmente humanos, que es el leer con emoción y con un paso que nos permita después poder evocar de alguna manera las cosas leídas. Porque hoy tenemos claro, nuestro cerebro cambia constantemente, se lo he dicho antes, en física y química, pero nuestro cerebro cambia no solo por lo vivido, que es lo que la gente cree, sino por lo leído. Nuestro cerebro cambia igualmente por lo que leemos, porque de alguna manera, al leer, evocamos casi lo mismo que perceptivamente vemos. Y eso es lo que nos transforma también nuestro cerebro en su física, en su química y en todo lo que es la anatomía y la fisiología y el funcionamiento de las redes neuronales de nuestro cerebro. Hay que leer mucho, lo mismo que vemos mucho física y directamente en el mundo. Hablando de futuro, que estábamos comentando de la era en la que estamos viviendo y la que va a venir. Es muy importante tener unos padres que te infundan unos valores y tener también unos buenos profesores que además de darte una educación adecuada y también pues fomentar esos valores, también te ayuden tanto unos como otros a gestionar esas emociones que a veces pues intentando sobreproteger pues no se puede hacer. Pero a lo que voy yo es, están diciendo que dentro de nada tenemos la inteligencia artificial, no sé lo que pasará. Y nos están incluso comentando que en un futuro no muy lejano, incluso podremos tener, no solamente como ahora, esta opción de Internet, sino que directamente, incluso un propio profesor, puede ser una inteligencia artificial. Sí. ¿Tú qué opinas de eso? Pues yo opino de eso, lo que voy a expresar en muy pocos dos meses que están las máquinas funcionando, a que se salga el libro en el que promuevo la creación de una nueva profesión, que es la profesión del neuroeducador. Me estoy refiriendo a que efectivamente, en muy poco tiempo, tendremos robots en las aulas y tendremos robots con los que tendremos una relación tan importante como para que posiblemente a la hora de lo que es mi filosofía personal, que es el futuro para mí, que es educar a la persona concreta, no a un contexto de 10, 12 personas y con los mismos parámetros, sino a una persona concreta, porque su cerebro es distinto y con mecanismos relativamente distintos a cualquier otra. Educarlo bien significa educarlo a él. En esa dimensión lo que necesitamos, como bueno, algunos colegios ya lo vienen haciendo desde Estado, alguno británico, como Eton, en definitiva, es una necesidad de tutores. Es decir, que más allá de una clase que pudiera homogéneamente plasmar conceptos para distribuidos con todos y aprender entre todos, también el tutorizar para que aquello sea personal del que está aprendiendo, no hay personas como tutores. Y hoy estamos viendo que la inteligencia artificial se está acercando a la posibilidad, con los robots humanoides o los robots sociales o los darwinianos, a poder acercarse a coadyuvar el proceso de tutorización. Hoy sabemos perfectamente que hay robots que permiten, no solo en interacción con un niño que sufra un síndrome como es el de la dislexia, o como es el de la discalculia, o como es el de la disgracia, poder ayudarlo a la hora de mejorar e incluso curar esa disfunción. Esto es una dimensión. Esto, cuando hablo de robots, hablo naturalmente de los algoritmos que representan la inteligencia artificial puestos en un robot que he llamado humanoide o social, porque la configuración anatómica es completamente humana. Y a eso estamos abocados. La cuestión está fundamentalmente en que hay, esto es más largo y algún día para hablar de esto habría que hablar monográficamente. Nosotros los seres humanos tenemos la capacidad de antropomorfizar el mundo. ¿Qué significa? Somos los seres únicos capaces de creer o proyectar sobre un perro, sobre un caballo, sobre una máquina, las características humanas emocionales. ¿Quién no sabe que el medio mundo le habla a un perrito que no tiene capacidad cognitiva ni de asomo? Esto otra vez nos llevaría demasiado lejos. A tener las características que le dices, Chuchito, ven, coge la pelota y tal. En fin, y coge la pelota y la trae y dices, bueno, y le preguntas a esa señora, ¿usted cree que este perrito tiene las mismas capacidades cognitivas y mentales que usted? Y se te queda mirando, como hice yo un ejemplo en la dehesa de la Biblia, realmente paseando y preguntándole a esta niña. Dice, me miró y vi que en su cara venía a decir algo así, usted es idiota. Pero no se da cuenta que lo he llamado, le he pedido que le traiga la pelota y la traiga. Pues claro que tiene las mismas capacidades que yo. Si yo tuviera el tiempo y hubiera la oportunidad de decirle qué es el cerebro de un perro, con todo lo que significa emocionalmente para nosotros, lo que hace que el perro y esa señora diga eso es porque le prestamos las cualidades emocionales antropomorfas nuestras al perrito. Lo mismo ocurrirá con los robots. Cuando tú lleves 2 días que el robot te está enseñando y tú enseñándole al robot, tú terminarás haciendo que el propio robot tenga las cualidades humanas que no tiene, que es una máquina, hoy por hoy, absolutamente, en el mundo, en cualquier laboratorio del mundo, no hay nadie que haya sido capaz de diseñar en inteligencia artificial las cualidades emocionales. La emoción está fuera de todo contexto, y la emoción es la energía que mueve el mundo cerebral. Sin emoción no hay pensamiento, no hay cognición. Todo pasa por el filtro de la emoción, esa fuerza que mantiene la supervivencia de todo ser vivo. Todo eso es nuevo y todo eso necesita una crítica enorme. Les mandaré una copia de mi libro encantado cuando salga. Fenomenal. Y nosotros estaremos encantados de leer cómo hemos tenido esta noche en La Rosa de los Vientos a uno de los principales expertos españoles y mundiales en el mundo de la neurociencia, en el mundo del cerebro. Es Francisco Mora Teruel. Un placer haberte tenido aquí y haber aprendido de lo que nos has contado. Francisco, mil gracias. Gracias a vosotros. Gracias, Silvia, por ser tan amable. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Stranger Things. Y pronto, en unas semanas, va a aparecer algo extraño en Tasmania, un monolito que en realidad es una caja negra. Una caja negra, modo de arca, un contenedor de prácticamente todas las cosas importantes de la historia de la humanidad. Ese monolito será como una biblioteca del planeta Tierra. Y sobre este asunto, sobre ese hecho que va a ocurrir en Tasmania, hablamos con Pablo Rodríguez de la revista digital Sataka. Pablo, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, ¿qué tal? Hola, buenas noches. En unas semanas en Tasmania, aunque ese lugar, ese monolito iba a aparecer, bueno, se han estudiado varios sitios y finalmente va a ser en este, en Oceanía. Eso es, sí. Se estudiaron ubicaciones como Malta, Noruega o Qatar y finalmente se han decidido por Tasmania. Yo creo que también un poco por que los impulsores del proyecto son australianos, entonces también les pillaba cerca. Yo pienso, en la presentación he dicho que esto es como un arca, como un caja, una caja negra, son metáforas, pero en cierto modo eso es lo que es, ¿no? Un sitio en donde se va a depositar lo importante de la historia del planeta. Sí, la intención de este artilugio es recopilar la información importante de nuestra civilización y también información, porque bueno, hay una cosa interesante a aclarar y es que lo conciben como algo pesimista del rumbo de nuestra civilización. Entonces, centrado sobre todo en el cambio climático y las cosas que estamos haciendo mal los seres humanos, ¿no?, con el planeta. Entonces, efectivamente, van a recopilar información sobre nuestra historia, pero también les interesa particularmente toda la información relacionada con el cambio climático. Y aquí entra pues un amplio abanico desde decisiones políticas hasta cambios de temperatura o la subida de la acidez del mar, por ejemplo. ¿Y cómo se supone que van a recopilar esos datos? ¿Qué método utilizan? ¿Cómo les llega esa información y cómo la van guardando? Pues por lo que han compartido ellos, van a conectar este artilugio a Internet y a raíz de esa conexión pues van a ir recopilando todo lo importante relacionado con este tema. No han compartido demasiados datos sobre esto, entonces supongo que habrá algún tipo de moderador o de persona que añade esta información. O filtros, pero, ¿no? Sí, exactamente. Pero básicamente esto, la conexión a Internet, todo lo que vaya, aparte de todo lo que ya ha sucedido, todo lo que vaya sucediendo, digamos, en tiempo real, se va incorporando a este archivo. Por lo tanto, esta caja negra, este monolito, es una especie de gigantesco USB, pero necesita que no todo acabe, porque ponemos por caso, ¿no? Si lo encuentra alguien en el futuro y ya no existe conexión a Internet porque no lo hemos cargado, ¿se carga todo lo que está en ese en esa caja negra, en ese depósito, en ese arca? O sea, cuando el arca está pensada para almacenar información, por lo menos por la capacidad que tiene ahora mismo, entre 30 y 50 años, o sea, a partir de que empieza a funcionar, que ha empezado a funcionar ya ahora mismo. Entonces, lo que yo entiendo, porque volvemos a que todavía hay tanta información como nos gustaría, es que van a hacer esa recopilación de todo lo que hay hasta ahora y de aquí a 50 años, y después no sé si a lo mejor pensarán en hacer otra arca o en ampliar esta misma. Pero en principio el proyecto es así, recopilar esa información hasta ahora. No deja de ser un poco paradójico el hecho de que cuando se abra ese arca, el objetivo final es que lo abra alguien en el futuro, cuando se demuestre que no hemos hecho nada para salvar el planeta, que no hemos hecho todo lo que está indicado en ese arca, en ese monolito, que en eso hemos fallado y que abrimos esto para que se sepa. Sí. Sí, la intención de, bueno, aparte es uno de los colectivos que está detrás de este monolito es artístico, entonces también es un poco, aparte de este objetivo, ¿no?, que es también un poco grandilocuente, ¿no?, de dejar algo para los que vengan, sí que también es una forma de protesta, ¿no?, de mira lo que vamos a hacer para dejarle a los que vengan dentro de miles de años constancia de que tenemos la culpa de haber destruido lo que teníamos. Esto es como una cápsula del tiempo, ¿no?, de testigo de nuestra destrucción. Y yo no sé, como estás diciendo, que estos datos es a través de Internet y tal, ¿hasta qué cierto punto también se podrían manipular? Bueno, eso es una buena pregunta y creo que no te la voy a poder resolver. No lo sé. Porque no, el sistema, han compartido información sobre el proyecto, pero no sobre aspectos técnicos o más detalles sobre el sistema. Entonces, Hasta ahí no hemos llegado. La imagen, las imágenes que se han filtrado, que evidentemente no son recreaciones de lo que va a ser en el futuro, eso es espectacular. ¿Quién no va a pensar en películas que creo que son un ejemplo de lo que puede ser este arca, este depósito, esta caja negra? ¿Quién no puede pensar en 2001, Odisea del Espacio, la película de Kubrick? Parece que la ficción, la película en este caso, se hace realidad. Sí, bueno, un poco diferente, ¿no? Pero sí que yo precisamente lo que hacía en el artículo que publiqué en la revista era enlazar con eso, porque también esto que nos gusta hacer los periodistas, ¿no? De tomar una imagen que sea fácilmente identificable por muchas personas, y evidentemente cuando uno habla o oye hablar de un monolito que almacena información, que está en un paraje inhóspito, no puede pensar en otra cosa que no sea 2001, dice en el espacio. Los creadores, dices en ese artículo que está en Sataka, los creadores de este dispositivo estiman que tiene capacidad para almacenar datos durante los próximos 30, 40 o 50 años, y aseguran que están investigando formas de ampliarla. Nos preguntamos, ¿la información solamente va a tener que ver con lo que ha ocurrido y está ocurriendo en ese periodo de tiempo, o es anterior, es como un libro de historia? Por lo que han comentado ellos, tiene más pinta de que va a ser un libro de historia. Todo lo relacionado al final con la evolución de la historia de la humanidad y, muy particularmente, como os decía, este punto de qué ha hecho la humanidad en estos años, pero también en el último siglo, los últimos dos siglos. Entiendo que la revolución industrial tendrá un papel importante ahí en empeorar las condiciones del planeta y en, según ellos, contribuir al cambio climático. O sea, hacer un seguimiento de la destrucción del planeta según hemos estado interactuando los humanos. Yo no sé, que también podría llegar a utilizarse, ya que se va a recopilar tantos datos, tanta información de cambio climático, todas las barbaridades que estamos haciendo, machacando nuestro planeta, que también con algún algoritmo o algo pudiera saltar alguna alarma, ¿no? Que pudiera decir, pues mira, si aunque ya más o menos nos han dado algún indicio, pero aquí nos está surgiendo que según todos estos datos que se están recopilando, está este punto de no retorno. ¿Eso no se contempla o sí? Pues eso no lo sé tampoco. Yo entiendo que eso sí que se hace en otros muchos sitios, en organismos y demás. Entonces, yo creo que el objetivo de este proyecto es más bien testimoniar lo que está pasando. Y quizás un poco esa inacción, ¿no? Esa falta de no hemos hecho todo lo suficiente. No creo que el objetivo sea tanto dar la alarma, que creo que ya hay otras instituciones que lo hacen, sino más bien eso, documentarlo y decir, mira, vamos a recopilar esto para que los que vengan sepan lo que habéis hecho. Esa película 2001, Odisea del Espacio, se va a hacer realidad en parte en el año 2022 en Tasmania, que es cuando aparecerá y se pondrá esa especie de caja negra, ese libro de la historia de la humanidad, sobre el que hemos hablado con Pablo Rodríguez, que es de Sataka, de la revista digital de Sataka. Pablo, mil gracias por estar con nosotros y por presentarnos lo que será realidad en Tasmania en el año 2022. Gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Pues La Rosa de los Vientos llega a su final a las 5 de la madrugada. Aquí en Onda Cero comienza con Carles Lamelo, ahora mismo el Club de las 5. Y La Rosa de los Vientos vuelve el próximo sábado por la noche, madrugada de domingo a la 1, las 12 en Canarias. Gracias por haber estado ahí. Muy buena semana. Eso, una semana con mucha luz.